¿Qué más de vainas? No, todo realmente pues muy tranquilo. Mucha gente regresando por la mañana del puente, que obviamente hubo puente, entonces... ¿Usted cuándo volvió de su puente? No, lunes. El madrugó. Sí, lunes 9 de la mañana. Yo ya la travesía de las 6 horas del otro día no la vuelvo a hacer jamás. Y la pregunta es: ¿uno sale? ¿Cuánto se demoró en llegar, Nico? ¿Son 3 horas? Sí, son 3 horas. Tú, perfecto. 3 y media, pongámosle. 4 realmente. Póngale 3 y media. Porque no, métale 4, se abre no, esto. No. ¿Tú saliste qué? ¿Viernes en la noche o sábado en la mañana? Yo salí viernes en la noche. Ah, claro. Apenas acabó el programa. Entonces lo que hice fue: yo siempre paro y como. Y después sí arranco. Entonces ahí uno se demora 4 horas. Es que la colombiana es quitarle el tiempo a las cosas reales. Pero si uno arranca, digamos, como ayer que me tocó muy buen tráfico de regreso, por fortuna. Pues de hecho, aquí me encontré con Sarria, que el viernes estaba enloqueciéndose porque también iba a salir de Bogotá. Y Waze le decía que del punto de salida a su punto de destino, creo que era Girardot, 8 horas. ¡A locura! Venga. ¿Y se demoró eso? No, se devolvió para la casa. Ah, ¿no fue? Se madrugó el sábado. ¿Y en al otro día? Y se fue al otro día y se demoró el tiempo... ¿Normal? Normal. Yo me fui, apenas acabó el programa, arranqué. Me tocó mucha lluvia, eso sí, en el... Y mucho tráfico, yo creo, ¿no? No, sabe que el tráfico estaba bien, es decir, no estaba... No, pues un poquito pesada la salida de Bogotá, pero eso es como un precio asumido. Pero mucha lluvia en la carretera, eso sí, muchísima lluvia. De regreso sí me hizo buen tiempo, y como no paré en ningún lado, sino que arrancamos y nos fuimos, me demoré 3 horas 10. Bueno, no, es que una de las colombianas más grandes es siempre el colombiano llega más rápido que todo el mundo, ¿no? Ah, eso sí, son los ganadores, o sea, son los Usain Bolt. Y uno anda apostando carreras como veis. Que había un joven conocido de Emilio, pero no voy a develar ninguna identidad. Sí. El tipo me echó un cuento que le dije: mira, yo te voy a pedir un favor. Es que, como dije ahorita antes de salir al aire, no me crean que tengo los pantalones cortos y que sigo con dientes de leche. Ah. Y se lo dije igual, porque la distancia que él recorrió y que se gastó 10 minutos, sí, ni siquiera es trotando, caminando es 1 hora y cuarto. Entonces le dije: mira, yo te voy a pedir un gran favor. Por lo menos a mí, brother, no me eches esos cuentos. Y vamos a mirar ya cuánto es la distancia. Ajá. Y vamos a mirar cuánto se gasta caminando. Y decía, ¿qué? 80 minutos. Sí. Le dije, ¿eso lo hiciste en 10? Porque llegaste fresco. O sea, no te veo... Sin una gota de sudor. Ni con el corazón a mil ni nada. O sea, el tipo agarró un taxi, se montó y vino y dijo, no. Que yo camino rápido. Le dije, mira, hablamos un rato. Vamos a calmarnos un poco. No, yo soy bogotano. Le dije, es que no hay ninguna otra posibilidad. Porque es todo gomelito. Es todo gomelo. Pero es que del hablado chino Rolo Harto. Es que hablan todo arrastrado y les gusta el cine intelectual. Son casuales, ¿me entiendes? Ah, lo entiendo. Es que todos son casuales. Le dije, mira, yo te voy a pedir un favor, bro. No me hagas eso. Sí. Porque yo estoy muy viejo para que me echen esos cuentos. ¿Qué opina usted? ¿Enredar al centro? No, enredar, es que... ¿Pero él seguía sosteniéndose o en algún momento dijo, no, sabe que tiene razón? No, en un momento sí cayó y se agarró así la cabeza como Orlando en este momento que se le está agarrando. Y se quedó pensando y me miró y solamente suspiró, pero no dijo nada. O sea, como perdí la batalla, pero no va es que, ¿qué más a tirar dignamente? Es que, mire, cuando usted conoce una ciudad, pues usted lo deja. Yo recuerdo una señora que vendía conmigo, sí, que está con nosotros. Sí, sí, sí. Y era lo mismo, de Yerbabuena a la oficina, en la calle 93. Sí. 8 minutos por la mañana. Le dije un día, mira, yo te voy a pedir un gran favor. Perdón, ¿hasta minutos. Dónde? Del Yerbabuena, esa vaina por allá, no, allá después de la pero Caro. 8 minutos, ¿dónde? ¿Qué? Eso fue hace 10 años. Bueno, había menos carros, ¿no? Y hace 3 años me dijo que ya estaba en 15. Le dije, yo te puedo pedir un gran favor. Intenta no venir acá a la oficina, por favor, porque yo entro mal, ¿no? O sea, pero no entiendo, es como... O sea, es una distancia bastante considerable. ¿20 kilómetros? ¿Qué se le va a decir? Son como 30 kilómetros. Pero ¿cómo usted hace 15 minutos, brother? No, es en imposible. En Bogotá, Colombia. Es imposible. O sea, tiene que ir volando. Sí, o sea, eso en un helicóptero de pronto. Y pero... hace poco, bueno, ella finalmente vendió su casa. Ah, pensé que el carro yo se lo hubiera comprado, un carro magnífico. No, no, un carrazo. De 0 a 100 en... ¿Qué? La última. Sí. No. Yo ya estaba en 21 minutos. Le dije, ah, bueno, qué bueno. Ah, bueno, ya un poco menos anormal. Y de regreso, que salía de la oficina a las 6 de la tarde a Yerbabuena, de regreso a las 6 de la tarde, ¿no? Sí. A Yerbabuena, al norte. Sí, no, sí, sí. ¿Qué me dirá? Sí, ahí por Gato Grande, por ahí. Eso debe ser como 2 horas y media. Uy, desde... Pero 2 horas y media tal vez hoy en día, salir de la 93 a... ¿A qué horas? ¿A qué horas? A ese sitio a las 5:30, 5:30 de la tarde. Espere, de una vez le voy a decir el tiempo con Waze. Espéreme. 4 horas. ¿De dónde a dónde? De la 93. Hágale ya. Tres, espéreme, yo aquí pongo a calcular esto. ¿Le parece? 3:13. Pero ya no tengo problema. A Yerbabuena, que no sé si lo calcula Yerbabuena. Sí, yo creo que sí, espere. Puedes poner los dos minutos. Ahí está. Mire, hay de aquí 29 kilómetros. O sea, desde la 93 debe haber 24. En tiempo saliendo ya. En Google Maps. Dice a esta hora 1 hora 9 minutos. Perfecto. A las 6 me dicen cuánto va la vaina. Claro, obvio. Es que eso va tranquilo, exacto. Eduardo Peña. Eso va creciendo, Eduardo. Poco a poco. ¿Cómo así que usted no puede hablar cuando yo no estoy? Yo no entendí eso. ¿Cómo así, hombre? El mudo Samper y los mudos... Sánchez y la muda Correa. No, ya tienen cancha, ¿no? Ya es gente grande. Salgan a ver y cojan bus, hombre. Bueno, Juli, ¿qué más? Todo muy bien, Jaime, todo muy bien. Descansé mucho, no pasé como Nico el fin de semana, pero me quedé acá en Bogotá. ¿Te quedaste acá y te disfrazaste o alguna cosa o no? Pues no, pues sí, pero me o puse... O sea, a ver, no. No me disfrazé, no me disfrazé. No entiendo lo de... color lo gris, de, no, pero sí, es que estoy tratando no. de organizar mis ideas. No me disfrazé, me puse como una máscara. ¿Como un antifaz? Sí, pues como para un cumpleaños de una amiga al que fui. ¿Y sudadera y tacones? ¿Y era de striptease la vaina o no? No era de striptease. Y, pero ya, solamente eso, de resto en la casa. Inimaginable dormí que María Juliana no haga mucho. Un striptease ¿En serio? En una fiesta, Nico. Dormí mucho este fin de ¿Dormiste semana. ¿Dormiste un gordo? Mucho. O sea, hacía mucho, no dormía tanto un fin de semana. Qué envidia. Pero tú estabas paseando. Ti, pero no durmiendo. Para ti es dormir mucho. Para mí dormir mucho, Jaime, es levantarme a las 10 de la mañana, pero desayunar, volverme a dormir, sí. Levantarme a las 3 de la tarde. Almorzar, volver a dormir. Y quedarme viendo televisión. Claro. Y a las 10 de la noche estar dormido otra vez. ¿Pero te bañas o sí, sí me baño. O sea, te bañas, digamos, después de esa tanda. Pero no. ¿Por qué se va a bañar uno si no va a salir de no, la casa? No, pero ¿cómo? Entonces, ¿para qué lavamos la ropa si se va a ensuciar todos no, los días? No, se baña es la misma día. Teoría. No, hay no, que bañarse. Yo no, a mí sí me gusta bañarme, sobre todo para volverme a acostar en la noche, para sentirme fresca. Eso te iba a decir, pero te bañas ya, digamos, a las 10 de al la noche. Al final del dices, día. Listo, yo creo que ya es hora. Ah, ok. Sí, porque sí, es sí. Que levantarse y bañarse para no. Es muy berraco. Porque no, esa por cama hirviendo toda sancochada. Pero y es que porque usted se bañe, no va a... Para sentir o sea, que es una dormida nueva, que no es como la misma. Exacto, de acuerdo. Pero no que se levanta y se baña para ir a comer. No, ni riesgos. ¡No! No. Ah, no, eso es imposible, o sea. Y después dormir. O... No, eso. ¿Ves? Y almorzar, no te bañas. Después ves televisión y por a las 7 de la noche eso. Te bañas. Ah, eso y uno sí. Queda listo para volverse a acostar. Y la cama otra vez en la temperatura normal, o sea, nada de esos calores que le toca uno sacar los pies, nada. ¿Tú vives con tu pareja, María Juliana? No, yo vivo sola, pero el fin de semana estuve en la casa de mi pareja. Ah, no, eso era una es un semi-internado. Eso olía a melcocha. Claro. Bueno, deje. Oiga, ¿se acuerdan las melcochas? Uf, eran deliciosas. ¿Cómo más buenas? Pero eso salían volando las muelas a una velocidad sí. Infrahumana. Le tocaba uno tener buen odontólogo porque eso desportillaba una taza metálica. Y el Bonflit uy. Se iba toda la chapa completa. Pero era muy bueno o sea, el Bonflit. José Gabriel Ortiz no se puede comer un Bonflit. Le sale ¿por toda qué? Esa muela menta. Pues le sale pegada, como es una chapa, sale, se despega y sale pegada. ¿En el chocolate? En el Bonflit o claro. En una melcocha. Quedan pegados los 9 muelas de al frente, las 4. Claro, toda la chapa ahí. Las carillas, o salen las carillas volando. Bueno, no, ¿qué más, Emilio? ¿Y tú cómo estás? Es bueno el Bonfleet. Pero ya no lo he vuelto a ver. ¿Cómo va todo? Bien. Ahí recibí una vaina que pesa 4.5 kilos. Solamente. ¿Ah, sí? Ese dato. Los brazos no los puedo alzar, estoy tembloroso. No, pero 4 kilitos, pues eso qué es. Detalles. No, porque es que... Eso no es nada. 4.5 kilogramos. Pero eso no es... un piano pesa menos. No, eso no es nada, hombre. De hecho, les voy a decir algo. 4.5 kilogramos, yo le digo... Este fin de semana traté de mover un piano solo y no pude. Tuve que llamar a dos personas. 5 kilos, hermano, por favor, en el avión. Y se me dice, ¿usted cree que es que yo soy de pantalón corto y dientes de leche? No, es que eso ya usted me cambia ya la perspectiva, pues. No, si yo le digo... Nico, usted me dice, aquí hay una caja con 4 kilos. Yo la estoy en México. Aquí. ¿En qué hotel está tal? Ahí le va a llegar una cajita a mi hermano. Ah, no. Le hace el favor y me la trae. Sí, con no, mucho gusto. Yo digo, no, allá y le llega la vaina. No, le llega un paquetico chiquitico, chiquito. Sí. Diga que es 20 por 30. Sí. Y usted lo ve cuadradito y dice, listo. Yo, ¿cómo no lo va a llevar esta vaina? Y la alza y dice ahí en la vaina, Amazon dice, peso 10 libras. Ole, ¿y uno cómo hace con eso? Es que el encarte pues, es la montada de eso. O sea, No, o sea, si su maleta no puede pesar sino 23. Claro, eso es 23, ¿no? Sí. Exacto, y usted ya arranca con 5 que no son suyos. Ya, le tocó uno botar zapatos. Pero yo no le dije a usted nada. Ropa interior. No, yo le dije a usted nada. Le dije, oiga, le voy a dejar un librito ahí, hermano, por favor, ¿sí? Sí. Claro, Jaime, ni más faltaba. La caja es chiquita, mijo. Si puede, sáquelo de la caja. Claro, pues, no hay problema, yo se lo llevo en la caja. Claro. ¿Usted qué hace una vez recibido? No puede hacer nada. Hijo del diablo. Lo que pasa es que yo le acepté la vaina, Emilio. ¿Y es un libro o qué? Es que estaba pensando. Yo sabía, dos, no puedo libros. Decir qué es. Y yo sabía lo que pesaba. Claro. Pero ¿sabe a quién engañé? ¿A quién? A mi esposa. ¿Por qué? No, y me encargó un librito. Sí, o sea, una Nacho lee. Y a mi esposa le entregaron el paquete y vi que se fue de cabeza hacia adelante. Y digo, ¿qué es esto? No, un encarguito ahí de Emilio, no te preocupes. Pero tú no me dijiste que era tan pesado. Le dije, no te preocupes, yo lo llevo en la mano. ¿En la mano? ¿En la mano? Ja. Le cuento. Pero yo sabía que pesaba. Muchas gracias. Mucho. No, yo engañé a mi pareja. Claro. Se fue pensativa, se fue. Claro. No, desde que recibió lo tiró en aquí donde sí, estoy. Sí, lo está usando. Lo tiró. Para ablandar carne. Y me dijo, voy a caminar. Sí, voy a tomar un respiro. Voy a respirar. Acuérdense que hay dos cosas. Sí. Cuando usted dicen, ya vengo a respirar, puede ser que se gasten 5 o 6 días. O toda la vida. Ya vengo, voy a fumar. Cigarrillos. Voy a fumar. Donde nunca vuelve. Nadie vuelve. Nunca vuelve. Exactamente. Emilio, vamos con música. Listo, empezamos con lo nuevo de Kylie Minogue y Jesse Ware. Esto se llama Kiss of Life. La FM en Medellín, 106.9. Mi querido Nico, ¿podemos recordar el tema del día? Pero claro, me parece apenas justo y necesario. El tema del día en los originales es... Lo que más te dolió que te hubieran decomisado en el colegio. No, yo recuerdo un cura que era el padre Olegario, sí. Que se casó después con la jefa de la tuna. Bien, no, bien, Olegario. No, yo no sé, no sé cómo. Ahorita me llaman del colegio que no es verdad. Un exalumno me dice que soy un mentiroso, entonces yo no voy a. No, algo pasó. Y el cura Olegario tenía el problemita. De que no es lo que le quitaba a uno, sino lo que le pedía para el colegio. ¿Cómo así? Si lo encontraba comiendo chicle, le decía, ven para acá. Claro. ¿Qué estás comiendo? Chicle, padre. ¿Qué marca es? Tal, muéstrame la caja. Tal. Ah, bueno, sí. ¿Me da los chicles? Claro, se los decomisaba a uno. Y le decía, si quieres volver al colegio, dile a tus papás que te compren 200 cajas de esos chicles y me los traes mañana. No, el tipo era un pero ídolo. El tipo era un receptor de coimas. No, era un delincuente. No puede ser. Chantajista. Claro. Sí, o sea, ¿qué tienes ahí? ¿Qué haces ahí jugando yo-yo? No, o sea, ¿qué toda pena, tu educación es que se no redujo a los chicles? No. No es hora de jugar yo-yo. Mañana me compras 400 yo-yos y me los traes. O si no, no vuelvas al colegio. Y los papás llegaban con los 400 yo-yos. ¿Y qué hacía él con los 400 yo-yos? Se hizo millonario. Se hizo millonario. Sí, era novio de la señora La Tuna. Yo no sé nada. Se hizo millonario y así pudo casarse. Y así era. Tuna, el colegio tenía tuna. Ah, y una vez cogió un man con cigarrillo fumando. Le dijo, ¿qué fumas? Sí. No, padre, ¿qué fumas? No, pues padre, un Marlboro. Ah, bueno, ven, me traes mañana 20 cajetillas. A la mierda. 20. ¿Pero qué tal? No cajetillas, 20 cartones, por favor. Uy, ¿okay? El tipo iba con Tuti, un gran entonces, un mercader. No le podía decir a los papás. Se era todo un comerciante. ¿Cómo? Me cogieron fumando. Ah, ¿te cogieron fumando? Pues hermano, lo cogían fumando y el tipo no tiene otro remedio que decirle al papá, fumé porque me pidieron 20 cartones. Ay, no. Y si no llegaban los 20 cartones, no puede volver al colegio. Claro, exacto. Uy, no. El tipo decía, es que esas son las penas que yo doy. Yo decomiso, pero después exijo. Claro. Una coima. Sí, exactamente. un chantaje, lo que decía María Juliana. No, pero es que él no los cogía. Yo creo que él... Pues él no puede meterse en el cuarto todo eso, porque si no tendría, ¿qué? Yo no sé, una cigarrería museo. Magnífica. No, era para joder a todo el mundo. O sea, un poco como la rectora de Matilda, Tronchatoro. Tronchatoro. Que un niño se le robaba un pedazo de ponqué, le decía, ¡ah, se robó el ponqué! ¡Cómaselo todo! Ah, y le servía a uno del tamaño de esta cabina, le decía, mire, mañana... Hoy, frente a toda la asamblea, se tiene que comer este ponqué. Y claro. Se lo comía. ¿Cómo, mijo? Se lo tiene que empacar todito. No, pero es muy bueno el padre. Se llama el padre Olegario. Pero un crack. Gran, no sé si sobrevive. Gran ejemplo, muy ejemplarizante sus castigos. Un poquito descarado. Pero está bien, ¿no? O sea, no me parece una mala... Es de los cigarrillos. El tipo no expulsaba a la gente. El tipo le decía, ah, fumando, muchacho. ¿Qué fumabas? No, padre, dime qué fumabas o te echo hoy del colegio. Claro. Padre Marlboro, sácame que dame el paquete con que fumabas. Sí. Y sacaba uno cualquier vaina. Y si era piel roja, eran 20 cartones de claro. Piel roja. Todo el tipo un crack. Ídolo. No sé qué hacía con los que cogía fumando marihuana. Yo creo que sí los echaban. No, pues qué. No. El tipo narcotráfico. No, pero de pronto pesar, le decía, ¿no? ¿Qué estás fumando marihuana? Me hace el favor, mañana me trae 2 kilos de marihuana. Mañana me trae una tonelada. El tipo un narcotraficante. Ay, no. Bueno, les hablo algo importante. Ya que estamos libres. Serie Mundial de Béisbol. La serie va 3-2. Y faltan 2 partidos. El que gane 4 de 7 es el campeón mundial. Los señores de Atlanta, en el primer inning del último juego, que fue el domingo, en Atlanta, hicieron un cuadrangular con bases llenas, un home run. Metieron 4 carreras, después llegaron a 5. Y se dejaron ganar 9-5 por los Astros de Houston. El verdor, me no, recordé. Pero es que, Nico, usted no ha visto esos equipos verdes que ganaron 5. El Barcelona, que ganó 4-0 el PSG. En Francia. Pues no sé cómo fue. Fue el PSG, que ganó 4-0 en Francia. Y el Barcelona le metió después 5-1. 6-1 perdió. No, eso es verdor. Sí, eso es ser uno, pues, un indolente. Usted llevar 5-0 una serie mundial. Y los cogen, pero... Y era jonrón sencillito. Jonrón, un hit, carrera. Y al final nadie se dio cuenta y en el inning número 8 iban 9-5. ¿Ah? No, por eso, o sea, ya el muy verdor. Verdes. Pero muy verdes. Gran. Y se ganaba la Serie Mundial porque quedaba 4-1. Claro, ya listo, no había que disputar más. Nada más. No, hermano, entonces hoy es el partido número 6. Si no tienen nada que hacer... No, viera que yo sí estoy más embolatado. Yo estoy más embolatado, hombre. Mil gracias, Pedro. Es un partidazo porque están 3-2. Imagínense que están ahorita ya en Houston, ¿no? Que ese es el problema. Volvieron a Houston. Claro. Entonces, si hoy quedan 3-3, el partido de mañana, o sea, no, hay que cancelar cualquier plan. No, pero. ¿Usted qué cree? Déjeme, Nico. Bueno, pero a lo que voy es que... Y cada partido está durando 4 horas. No, por eso, es que yo sí estoy con mucha vaina. Yo tengo mucha vaina. Pues muy embolatado. Déjelo. Sí, yo... Que los deje, deje. Embolatado. Sigan ustedes allá, pero yo estoy rico acá. Muy embolatado. Es un partidazón de lo pongan, maestro. No, está muy buena la serie. Nah. Bueno. Pues, no, digo yo no le jalo todos tanto. Todos los costeños que nos oyen, se demora que mucho. Pocos, es que el béisbol se toca mucho. Por internet. Son muy largos. No. Y lo que me parece increíble es que todos los jugadores son latinos. O sea, no hay... Sale un gringo y todo el mundo... ¿Y este man quién claro, es? Claro, ¿este tipo de dónde salió? Todos son Pedro Delgado, Álvaro Castillo, Pedrito Muñoz. Yo vi una que se llamaba Sandro Muñoz y una cantidad de gente rara, hermano. Buena. Claro, buenos. Pero buenísimo. No, yo sí no. Bueno, deje. ¿Pero a qué horas arranca ese? A las Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. No ha cambiado la hora. Entonces arranca a las 8 de la noche, hora estándar del este. Sí. Es decir, a las 7 de la noche. Es que deberían ponerlo ahí en el programa para como liberarse un poco de feromonas, yo creo. Bueno, cálmese. sí, buenísimo. Pero no, es que está buenísimo. Sí. Yo sí paso, pero... Y siempre son... Paso. ¿Cuánto duró? Y nunca ha pasado 9 innings. Es que el problema es cuando van empatados en el noveno. Y va a 0-0. Y dele. Y uno dice... No, van 9-9. Y dele. Porque yo he visto, tienen que jugar los dos innings. Yo he visto que van 0-0 a veces. Y dice uno, uy, esta vaina, ¿qué pasa? No, ¿qué? Eso es un bodrio, porque es que llegar a 0-0 en una serie mundial es difícil. Es muy berraco. Muy difícil, pero ¿sabe qué? A mí me gustó. Bueno, María Juliana, danos una nota libre de lo que tú quieras que nos produzcas como deseos. Bueno. De cualquier cosa. Ay, tengo una para que... Espere, a ver, que tengo una muy buena. Bueno, ¿qué le pasó? No. Vea, ¿qué tal esta? Pues esta es una noticia que publicó el periódico North Press de Bélgica. Sí. 7 ancianos murieron en ese país... tras haber participado en una orgía. ¿Cómo? En el que el único requisito para ser admitido, era por supuesto, ser viejo. Era tener más de 65. ¡No! ¿En serio? ¡Lo juro! ¡No! ¡Ese es mi sitio! ¡Vamos! Era tener más de 65 años. Pues de acuerdo con la información que dio este medio, bueno, a esta cita sexual llegaron cerca de 200 adultos mayores. Los viejos se las... No son, ¿no?, viejos. Claramente, respete, durante el momento de éxtasis. No, pero les digo de cariño. El momento de éxtasis, de efervescencia. De efervescencia y calor, 10 de estos ancianos se exaltaron un poco más de lo recomendado. ¿Exaltaron o excitaron? Es que ambas. Es distinto exaltarse. Palmaron. Cuando ambas. Uno se exalta es viendo uno una se excita carrera y se de exalta. Caballos. Tuvieron problemas de salud y tuvieron que ser pues trasladados de urgencia a un hospital. Los médicos que atendieron la emergencia no pudieron hacer mucho por la vida de estos ancianos. No, 5 fallecieron por ataques cardíacos. ¿Qué? Producto de tanta emoción. Y otros 2 murieron por edemas pulmonares. O sea, 7 murieron. 5 por problemas cardíacos y 2 por edemas pulmonares. Yo creo que hay que acabar nota el programa del año hoy. Por lo siguiente: primero, es vejestorio. Segundo, es una nota sexual. Rara vez María Juliana da notas de sexo. Es verdad. Tercero, fue narrada con prontitud y elegancia. Claro. Y cuarto, es sorpresiva de ella. O sea, yo quedé sin palabras. Es una gran nota. Para mí es la mejor nota del año y yo creo, Nicolás, bueno, yo le diría que sí. Que deberíamos terminar el programa. Yo también. Ya. Pongamos música. El resto. Bueno, Emilio, pongamos resto. Música hasta las 8. Nos recuperamos. Pongamos música. Listo. Eso ya, ¿para qué hablamos más? Vamos con una canción de mis favoritas, de Antônio Carlos Jobim. Él hizo esto ya en los últimos años de su carrera, en los 80, con música de él y letra del gran Chico Buarque Yolanda. Y esta fue una canción que ellos grabaron juntos en el álbum Pasarín del 87. Esto es un bolero, una de las letras más lindas que yo creo que hay en la música brasilera, Anos Dourados. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. The first thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda. Yo creo que no tan ricos como poderosos. Y esta nota, de hecho, tiene una segunda parte. Uh-huh. Yo lo que voy a hacer es hacer la primera parte, poner musiquita y después la segunda parte que va con arepazo. Ah, ok, ok. Pero esto no es gente rica, porque es que la plata no es de él. Es gente que maneja un país rico con poder. Sí, ok. ¿Ustedes recuerdan el episodio de los submarinos que Francia tenía ya cerrados de palabra con los australianos? Sí, claro, claro. Aquí hablamos de y eso. Y apareció Estados Unidos y le dijo a Francia, a Australia, no, yo le vendo los míos. Sí. A comprarle a ese flaco, ese chiquito ahí. Pero muy bien casado, por supuesto. Bueno, ¿no? Sí, pero ¿cómo? Divinamente. Pues el presidente Biden se reunió con el señor Macron en la embajada de Italia, perdón, la embajada francesa en Italia. Ajá. Le tomó el brazo y le dijo, esta fue la frase. Y, hombre, yo la verdad, yo pensé que eso no estaba cerrado, presidente Macron. Ah. Y lo que pasó, pensando que tenía la impresión de que Francia había sido informada mucho antes de que el negocio iba para nosotros. Hombre, me pareció un movimiento, en inglés es clumsy, como torpe, clumsy. Torpe. Y el otro simplemente se sonrió, le dio un abrazo y dijo sí. Y le dijo, pues yo creo que esto, pues, hay que esperar que no vuelva a pasar al futuro. Yo lo digo, sí, presidente, muchas gracias. Claro, listo. Porque es que él estuvo también con el Papa 90 minutos. ¿Qué Papa le da a un presidente 90 minutos? No, eso minutos? Es mucho tiempo. Esas audiencias son más bien cortas, siempre breves. Simplemente para confirmar por parte de Biden que él le dijo, tú eres un buen católico. Y listo, ya, sale. Ya, pero ¿qué Papa se ha reunido con un presidente de 90 minutos? No, eso es difícil. Entonces le dijo que así él estuviera de acuerdo con el aborto y que eso le ha traído grandes problemas para recibir la comunión, porque este es el segundo presidente católico de los Estados Unidos después de John F. Kennedy. No ha habido más. El otro señor es Trump, es de un movimiento del cristianismo. Puede ser un protestante, lo que ustedes quieran. Pero católico que va a misa y procura no faltar a misa todos los domingos, el presidente John F. Kennedy. Sí. Y Joe, my beautiful Joe, the oldest president, Joe. Bueno, el viejo. Y le dijo, no, tranquilo. Pero le dijo, pues, no te preocupes si no, si crees en el aborto, pues yo no creo, pero... Pero bueno, todo bien. Tú mereces la comunión. Sí, exacto, todo bien. Y la señora fue con la vaina esa, con ese velo negro. Sí, que siempre van como muy protegidas, sí. Claro, muy discretas. Muy disque, muy prudentes, no, sí. Exacto. Repito, 90 minutos el Papa con Joe. Con el presidente de Francia, una hora, y con invitadita a almorzar del presidente, y creo que le dio fuaja. No. Tuvo que ser, ¿no? Claro. Y se resolvió todo por el poder. Le dijo, mira, esto fue una vaina torpe. Yo no estaba enterado, pero estas cosas no pueden volver a pasar, pero así tranquilo. Sí, exacto. Pero los submarinos van. Y van porque van. Van con Tutti. Sin miedo. Parte número 2 después de música con Arepas. Ah, la mía. No, es que no puedo darle paso a todo el mundo. Es que estoy muy culto hoy, perdón. A ver, don Emilio, ¿tenemos música o no? Listo, sí, vamos a continuar entonces ahora con Charlie Puth y una canción de su álbum más reciente, Voice Notes, del 2018. Esto se llama LA Girls. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, la parte número 2 de la nota, María Juliana, Emilio y Nicky, bueno. Nicky son Pititi, Pito, bueno, bueno. Pitico, bueno, Pitico también, bueno. Estoy seguro. No, el presidente Macron ya arrancó a decir que el culpable de toda la vaina es el primer ministro australiano, es que fácil. Uy, pero es que se están echando eso sí al agua. Usted sabe cómo son los franceses, ¿no? Ah, ¿cómo? Ay, Dios mío, ¿cómo santo. Es que son? Uy, les gusta mucho... No, pues, usted me dijo, ¿el equipo francés son qué? Sí. Es una palabra perfecta. Un poquito, ¿no? Con... No sé, es que no sé cómo decírsela. No, usted tiene una palabra perfecta. Como pero no me acuerdo fríos, cuál es. ¿O qué será? No. Una palabra divina. ¿Pero qué? No la sé. Única persona que lo usa más recargada y más rebuscada dijo... Pues vamos a ver qué va a decir el hombre, dijo. Porque es que uno tiene que decir la verdad. Hágame el favor. Ah. Y es que el que hizo toda la pilatuna fue Biden. Fue el man de defensa que compra esas vainas y vende esas vainas. Claro, obvio. Pero ahí, ¿ah? Es que de verdad, pues, muy... ¿Cómo se llama? Como usted dice que los franceses son en fútbol, dice, ¿muy qué? Es una palabra muy precisa que me encanta. Solo la usa usted, qué frío. Eso de lo frío lo uso yo. Estoy frío, tengo frío. ¡Ay! Cañata fría. No. Es que estoy pensando. No, es una palabra exacta que usa Nicolás en fútbol de los franceses. Es que son muy tal, pero no es que son muy gallinas. No, es que es una palabra muy buena. Algún día me voy a acordar. Yo también voy a pensar. Y el día que esté antes de en morirme mi tumba sí. La diré si me acuerdo, pero es que no me acuerdo. Nicola tiene. Es que estoy, hombre, echándole cabeza, espéreme a ver yo cómo usted diría. La habla en fútbol. Que son muy, es que esos manes son muy tal cosa, no sé. Muy, y es una palabra exacta para todo, ¿no? Muy qué, será como... No empiece que son muy transfugas, no, nada de eso. No, pero... Cuando son débiles, brother. Sí, yo sé. Es una palabra muy bien jalada, que yo creo que usted se verá ganar el Nobel de la literatura por esa palabra. No, es que yo lo daría solo por esa palabra, premio Nobel, ya. Ya lo dieron este año, ¿no? Sí, ya lo dieron, ¿se acuerda? Es que no tuvieron en cuenta, es que nadie lo nominó. Nadie lo tenemos que nominar para el otro año. Bueno, sigamos. Entonces, yo ya les conté esta vaina hace rato. ¿O yo? Sí. El negocio que perdió Francia vale plata. Son 12 submarinos. Con poder diésel, pero pues son unos submarinos de una tecnología nuclear impresionante, ¿no? Sí. Ustedes saben que pues, los franceses son nucleares y los gringos son también muy nucleares. Sí. ¿Cuánto vale el negocio que perdió Francia? Eso es todo. He hecho esa pregunta. Yo sé, pero es que como yo sé que no se acuerdan, a mí me da... Es que tengo los mocasines arrugados de la risa. Bueno, bueno. Déjeme. En euros, claramente. No, en dólares, mi amor. ¡Ah! No pasa nada. De dólares. De hecho, ni tengo el teléfono conmigo porque está cargándose, porque lo puse a cargar y me usaron... Me cargaron otra vez en vez de mi cargador. Y usted sabe qué se siente... Y usted pone un teléfono 8 horas y es que está cargado una vaina que está cargada otra vaina. ¿Usted no se da cuenta? Que no, claro. Eso. Le quitan la vaina y le ponen otra cosa en el adaptador del iPhone. Ah, y uno cree que está cargando inocentemente. Sí, no. Es una mentira. No. Bueno, Nicolás, ¿usted qué dijo? Yo dije, ahí yo se lo envié, 30 mil millones. De dólares. Sí. Orlando, ¿qué dijo? 29 mil millones. Ah, no, me fui lejos. ¿Cuánto diste? ¿Y tú, María Juli? La verdad, 80 mil millones de dólares. Ay, 80 mil millones. Vamos a darle el punto a María Juliana. ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chapo! ¡Chapo! ¡Hola, María Juliana! Porque ante los logros, que son... No, hermano, es que... Y de vez en cuando... Olvídame esa vaina. ...darse el sombrero. 66 mil millones de dólares entre 12. A ver, ¿cuánto vale un submarino? A ver. 66 mil entre 12. 1, 2, 3. Espere. 66 mil entre 12. ¿Cuánto vale un submarino? Ahora sí, 66 mil millones. 5 mil. Dividido 12. 5.500. O sea, usted manda a hacer un submarino nuclear para María José y le vale... Le vale eso. 5.500 millones de dólares. Dólares. No, eso es una locura. ¿Se acuerda del submarino que estaban haciendo aquí en Fontibón hace unos años? ¿Qué? ¿Tú nunca viste eso? Y medio. No. Uy, María Juliana. Cuente. Una de las mejores muestras de la ingeniería criolla. Están construyendo en un taller en Fontibón un submarino que le iban a usar para transportar droga. No me digas. Y se le pillaron la vuelta a unos policías y ¡pum! Llegaron allá. Y no costó toda esa plata. No, eso costó. Era más baratito. Claro, más. 10 mucho millones más barato. Es que le ponen unas pesas y se hundía. Despegamos, por favor. ¿Ah? Un submarino. Mucha plata. Oiga, es que pero empecé bien el mes. Mira, ¿viste? Es que la guerra es un gran negocio. Uf, el más grande negocio. Claro, eso mueve mucha plata. Mucha plata. Pero, ¿qué tal Macron lo qué? Es que la palabra es muy fuerte, man. ¿Qué? Usted se le inventó y se le olvidó. No vas a dejar dormir a Nicolás pensando en cuál será esa palabra. No voy a poder dormir porque él me decía siempre que jugar, esos son muchos, es que son tal. Y yo, tiene toda la razón. Y me dijo, eso se aplica a toda la vida de ellos. Y yo, sí, tiene toda la razón. Y ya. Y listo. Pues que una palabra más elegante, no es despectiva, es que nadie le entiende. Diga a la Casale que le ayude, usted la debió repetir en su programa un millón de veces. Deje tranquilo. Dígale a Martín de Francisco porque usted no tiene personalidad para recordar sus ideas. Bueno, cálmese. ¿Cómo va? María Juliana, manejas tú el repaso. ¿Cómo listo. Va? Listo. Entonces yo tengo un punto y el resto. No, uno lee cada nombre, ¿no? Ah, bueno. Tal persona. Y María Juliana Correa tiene un punto y el resto en ceros. ¿Qué? ¿Cómo? Perdón, es que acaba de comenzar. Acabamos de empezar. Vamos hasta ahora. Emilio, vamos con música. Listo. Cachas, perdón. Bueno, muchas gracias. ¿Qué le pasa? Pensando carachas. En carachas. Voy con Sting y una canción de su álbum Mercury una Falling. Una palabra. Sting y un tema del álbum Mercury Falling del 96. I Was Brought to My Senses. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Este es el reporte de los casos de contagios y muertes de COVID-19 hoy en Colombia. 1.425 nuevos casos, 25.761 pruebas y 37 personas que murieron este martes, 34 de días anteriores, 404 conglomerados de contagio en el país. Más noticias, porque las autoridades están investigando un video grabado por un ciudadano que simula ser cliente de una red de explotación sexual de menores en el Parque de Lourdes, en Bogotá. Más noticias en el mundo, piden que se apruebe una ley que castigue el maltrato a los migrantes en la frontera de los Estados Unidos, luego de videos muy cuestionados con oficiales de migración con látigos, especialmente a ciudadanos de Haití que trataban de cruzar la frontera con México. El senador y candidato a la presidencia, Gustavo Petro, se retractó por llamar delincuente a Néstor Humberto Martínez. En Colombia, 45 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Los originales en Bogotá, 94.9. Hombre, momentos 10 y estas vainas que solamente estas empresas tecnológicas de gran poder pueden lograr. Yo no sé si ustedes conocen esta compañía de carros eléctricos, yo no la conocía, se llama Rivian. No la tengo en el radar, la verdad. Nadie la conoce. No. Es que Rivian va a salir a la bolsa, o sea, y calcula. Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Que va a costar 60 mil millones de dólares. Uy, pero una empresa que nadie conoce. ¿Y como de dónde o qué o por qué? Ya le digo, es que a mí me impresionó un poquito la noticia y me puse... Ustedes saben que yo soy muy investigativo, ¿no? Y dije, ¿pero qué es eso? Porque uno sabe de Tesla y uno sabe de todas las marcas. Pues Rivian es una idea de Jeff Bezos. Se le inventó la idea. Ah, ya sabemos de dónde viene la cotización. En el 2019, esta empresa que se fundó en Irvine, California, ¿dónde? Recibió 11 mil millones de dólares de Ford Motor Company, de Cox Enterprises y de Amazon. Y pues la sale ya a la venta pública, la IPO, y parece que la compañía va a costar 60 mil millones de dólares y arranca con el motor de Amazon. Valdría el doble que Honda y valdría casi lo mismo que Ford. ¡Qué locura! Momentos 10, porque esos momentos solo lo logra gente como el ojiapagado. Bueno, déjelo al... Ahí hace poquito vi una persona que tiene el ojo más apagadito. Le dije, ¿tú eres familiar de Jeff Bezos? Mío, no. Yo soy de apellido Iregui. Bueno, disculpa, es que no sabía. Bueno, tranquilo. Me volteé, miré al horizonte y seguí caminando como un loco por las aceras. Exacto, sin problema. Momentos 10, Nicolás, por favor. Mire, momentos 10, y es que en Perú... hay una prohibición expresa por todo este cuento de la pandemia de hacer ciertas reuniones. Entonces, en Halloween dijeron... Fiestas, pues. Claro, en Halloween dijeron, mire, qué pena con ustedes, pero lo dijo el ministro del Interior, nada más y nada menos. se llama Luis Barranzuela. El hombre dijo, vea, ya se avecina Halloween. Pilas, porque desde julio están prohibidas las reuniones que impliquen concentración de personas. Perfecto, está muy bien. Hubo mucha gente que se... ¿Cómo pasó aquí? Claro. En algún momento, que ya ahora, no, pero... Aquí sí había permiso, en Perú no. Y hubo gente que, por supuesto, se pasó por la faja la ley, pero lo mejor es que una de las denuncias de unos vecinos que dijeron, oye, esta fiesta ya no la soportamos más, ya de verdad. Pues este sí que fue un momento 10. Llegó la policía a ver qué era lo que pasaba en esa casa, cuál era el fiestón. Bueno, la fiesta la había organizado el ministro del Interior. ¡Ah, qué maravilla! Pero qué fichita. Una belleza. Entonces dijeron, qué pena, pero aquí necesitamos ya respuestas. Barranzuela dijo, no, aquí yo no he hecho nada, yo eso sí, ni más sí, faltaba. Claro. ¿No? Soy turista. Pero hermano, entonces se filtraron las imágenes en televisión y dijeron, pero mire, ahí está el ministro, ahí está la casa del ministro. ¿Qué dijo? Allá fue. Ese es mi hermano gemelo. No, ¿sí? Exacto. Ni mellizo. En Perú dicen el ampay, cuando los agarran así como medio fuera de lugar. Bueno, pues va a haber consejo de ministros y demás, porque es que lo más divertido de todo es que el mismo ministro del Interior, Luis Barranzuela, había dicho... No se permiten reuniones internas, hay posibilidad. Es que no se ayudan. Momentos 10, hermoso que pase eso. María Juli, tú, es que así como Nico tiene una descripción del equipo francés. Sí. ¿Son unos tal? No, aquí ya varios han escrito, ya. ¿Ya sabes cuál es? Sí, claro. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pecho Fríos. No, nada que ver. No ¿De es verdad? Eso. Es que es suya, es única suya. O sea, es una palabra inventada. Fríos. No, es de Nico. Pero es inventado, no, existe. Por eso es que estoy perdido. Es una expresión de él. Una expresión de él de una sola palabra. Yo le dije que era una sola palabra. Pechos fríos son dos, Nicolás. No, es unida. Pecho fríos es unida. No. Pechifrío. Es que... Sí, o pechifrío. Uy, pero estamos correctores. Bueno, pero como María Juli, que un día me dijo una cosa, y no voy a decir de quién, pero dijo, y yo me quedé pensando y dije, esa es la mejor descripción que he oído de una persona, pues que era embarradita, que era... Sí, sí. Y me quedé pensando, y no es una fichita, es una fotico. ¿Te acuerdas, María Juli? Sí. Es que era una fotico. Y yo, esa es la mejor descripción que he oído en mi vida. De alguien que era necio, ¿me explico? Claro. Era una fotico. Sí. ¿Ah? Una fotico. Está buena, esa está buena. Esa solo se la ha oído a María Juliana Correa. Buena descripción. Y esa me la dijo usted de los franceses, pero como usted es un hombre que de pronto es que no es suya, de pronto es que es original de otro man. De pronto es que se la robó. Ese día y la dijo y se le olvidó. Es probable. Pues se la robó. Es probable. Se la adjudicó y ni siquiera la robó. O a mí me la robaron de mi cerebro. No, porque la tendría en su mente, porque... No, pero es que estoy pensando solo cuál sería. Ya no te acordaste, es que no es tan tuya. Francés, es que hay una que es un poquito fuerte, pero hay una que es un poquito fuerte, pero no sé si sea esa. Pues dila. ¿Cuál es? ¿Cagones? Esa es. Es que no, es no, que, es. ¿No? ¿Son unos cagones? Claro, los equipos franceses a veces les cuesta mucho trabajo, salvo la selección, ojo, que tiene dos títulos del mundo, pero los de clubes tienen una Champions en toda la historia, Francia. ¿Cómo? Pero los cagones, ¿qué quiere decir? Pero por eso, es que a eso voy, ¿será que esa es la expresión? Es que no recuerdo. Es que no creo que esa sea, porque yo esa la he oído, es para... gente muy chiquita, o sea, gente muy chiquita talentosa. Por ejemplo, Michael Jackson con los Jackson 5 era un cagoncito no. De... No, cagones sí. También en fútbol quiere decir que le embarran. Sí, cagones también. En momentos límite se no, quiebran. No, es otra cosa, Emilio. Tiene nada que ver con... ¿Qué será? Con niños. Miércoles, ¿cuál será? No sé, dejemos así, porque no sé. Es que... El día que yo esté en mi tumba... La verdad no me acuerdo. En el lecho de muerte, antes de que me se te va a venir a la mente en algún momento. O mañana a las 8 de la mañana se le llega a uno la palabra. Así, pum. O a las 3 de la mañana. Sí. Era muy buena. Pero es que no se refería solo, es que es la expresión en total. Abarca de muchas una cosas mentalidad. La expresión. Claro. O sea, lo de Macron diciendo la Biden fresco, hermano. Usted tiene razón, fue una embarrada. Y después coger a levantar al primer ministro australiano es un ejemplo de. La rendición en la Segunda Guerra Mundial es un ejemplo de, no sé. No, estoy echándole cabeza y no. ¿Pero usted no me está entendiendo la idea? Sí, pero no encuentro la expresión que he usado, porque no. Es que uso tantas y me invento tantas. Sí, hay tantas que rebusco tantas. Es difícil, es muy difícil para mí. No puedo estar aquí, allá, acullá, o sea, en todo, en la, mirando en la, aquí, corrigiendo. En la invasión allá de Normandía. El arepaso. No puedo estar. En la invasión de Normandía fueron los ingleses, los americanos y los canadienses. Los franceses no participaron en la invasión que hicieron en su país para salvarlo. No. ¡Nicky! No me acuerdo. No, mire, estoy echándole cabeza y estoy completamente en blanco. Bueno, en todo caso, lo de Macron es, digamos que mucho cagón, ¿no? O sea. Ah, no sé. No, yo digo de los clubes franceses. ¿Pero usted qué le preocupa que usted diga que Macron? Que de pronto Macron lo está escuchando. Lo claro, no. Usted no va a llegar a yo esa yo que estuve hace poco allá, pues me tiene da que casarse con una francesa. Claro, hermano. Me da vaina. Y por lo que yo sé, la pareja suya de francesa, poco. Bueno, tranquilo, eso es verdad. En cambio, la anterior mujer era francesa. Era franchute. Claro, su padre era francés. Claro. Su madre era francesa. Nacida en Grenoble. Como los guantes que vendía un tío político mío, que la compañía se llamaba Grenoble. Grenoble. Y le vendía todos los guantes al ejército, esos blanquitos. ¿Ah, que sí? Usan para tocar tambor. Hermoso negocio. Uy, se pegó una toteada impresionante. ¿Sí? Claro. Sí, se toteó la fábrica y él cayó impecables al mismo tiempo. La fábrica caía y él caía con la fábrica a una fosa. ¿Qué opina? No, pues yo hubiera hecho lo mismo también. Pero la marca no le gusta. ¿Qué marca es su compañía? Grenoble. Me encanta, muy elegante. Pero no, de mucho garbo. De mucha Grenoble distinción, exacto, mucho donaire. ¿Qué marca son los guantes? Grenoble. Marca Grenoble. Grenoble. Traigas unos Grenoble. Grenoble. Grenoble. Grenoble. No, tú hablas muy mal francés. Tú hablas como no, turco. Yo hablo me bien, parece francés. Como Grenoble. Grenoble, no tan forzado. Grenoble. Es como el profesor Grenoble. Como el profesor de francés que dice y hace unos ojos y me dice, oiga, hermano, le voy a pedir un favor. Hable los bien. Franceses no voltean los ojos ni nada, normal, hermano. Claro, hable bien, dígale. Pero deje y saques esa papa de la boca. Claro, ¿y por qué el man? Y por qué mira el man y voltea los ojos y se totea y se transpira. Lo pero quiero mucho, pero sí, se exagera la pronunciación. ¿Y por qué engola tanto? No, porque, no sé. Y entonces cuando uno está leyendo con él, sí, el tipo de pronto le dice una frase. Sí. Yo, por ejemplo, he tenido con unas grandes discusiones sobre la palabra coma en francés. Ajá. Porque en Francia no hay punto. Si usted dice 22.3 grados, ¿no? No. Uno dice 22.3 grados Celsius. Sí. Sí. Allá no se usa el punto, sino la coma. Y es Vergil. Y el tipo perdón dice la coma Vergil. Y cuando hace esa palabra y la E cerrada, Vergil. Y grita y uno lo mira y los ojos se le como ¿qué le pasa? ¿Sí? Es una coma. Vergil. Vergil como David Vergil. Vergil 3. Pero él es Vergil. ¿Por qué tienes que hacer esa? ¿Y por ese Vergil? No, porque ese es el. Es que el francés tiene unos trucos. Está, por ejemplo, o sea, bon y bon son diferentes. Por ejemplo. No, estoy hablando de Vergil normal. ¿Y cómo se escribe? Vergil. ¿Cómo se escribe? No, Vergil, es una vaina complicada. Por eso, pues, Vergil, listo. No, ve pequeña E. Eso es V, V, y empieza con la V, pero es de una. Claro, muy pronunciada. ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no habla normal? Yo nunca he visto una niña y los franceses se comen la mitad de las palabras. Van de Vergil de Trois, o sea, no se entiende nada. Y no sabe uno lo que estás diciendo. No, dijeron Van de Gil Trois, y uno, ¿qué? Sí, se comen el Ver. Todo se lo comen, todo se lo saltan los jóvenes. Hablar con un joven francés, usted tratando de no, imposible estudiar francés. No. ¿Verdad? Es bien no, difícil. No debe haber dos manera años de comprenderlos. No hay cómo, pero tiene que ser francés. La única buena del profesor de francés de uno es que uno le entiende todas las palabras, pero imagínese uno cuando dice Van de Vergil. ¿Cómo? Trois. Entonces, sí. No, los tipos es rapidito. Van de Vergil Trois. Van de Vergil Trois. ¿Qué dijo sí, ese es man, no? Es lo mismo. Pero, ¿y usted le ha preguntado por qué engola tanto? Y él me dice, Él no tiene una explicación, él solo se coge la cabeza como Orlando. No más, es lo mismo. Ya, no, no dice nada más. No, es que no explica nada. Digo, es un ídolo el profesor, lo conozco de toda la vida. Una pregunta, profe, yo te quiero mucho y todo, pero ¿tú no crees que tú estás excediendo claro. tus capacidades de pronunciación? Tú has visto que los franceses, pues como es su idioma natural, no tienen todo ese exceso de expresión. Simplemente ellos, como entienden lo dificultoso y lo difícil que es el idioma, se comen la mitad de las vainas. Claro, o sea, entienden que es más sencillo así. Usted una joven francesa y todo lo que le enseñaron en su clase, usted no entiende nada porque todas las palabras se comen la mitad de la velocidad. Entonces se comen todo. Pim, pim, pim, pim, pim. ¿Me explico? Sí, claro. Es como un costeño, se come todas las palabras. Claro, como que no son tan literales frente a su lenguaje. Pero ¿cómo van a ser literales? Como que juntan una palabra con otra, omiten. Crean un slang ahí. Todo. No, todo es diferente. Entonces yo siempre es la palabra en francés, por favor, hábleme despacio. Es lo único que uno puede hacer. Y le hablan despacio y entiende. Pero si es a toda velocidad. Usted no entiende. Toda máquina. ¿Sí se acuerda cuando María Juliana Correa entró en el programa? Sí, claro. ¿Qué? Imagínese un gringo tratando de aprender español. No, español así como María Juliana. O sea, el tipo dice, óigame, yo llevo 3 años perdiendo hablan? El tiempo. Claro, imposible. ¿No te acuerdas que te dije que tenías que hablar más despacio? Pero eso era una ametralladora que yo decía, es que no se le entiende nada de lo que habla. Era una... era una AK-47. Sí, mire, estamos totalmente sintonizados. Una Kalashnikov, bien. O sea, eso era, pero una cosa absurda. Vea pues. Y uno no entendía nada. Entonces yo le sugerí, y hoy en día, ¿usted ha visto lo bonito que habla esta niña? ¿Sabe que me quedo con la María Juliana primera versión? ¿Te gusta más la que habla rápido? Me gusta más la primera versión. No, hermano, eso no entendía nadie nada, hágame caso. Pero yo no decía por los franceses ni por los gringos, sino por los oyentes que son mayores de 40 años. Ya pierde el oído, hermano. Ah, usted, María Juliana le habla a un tipo de 20 años y el tipo entiende. Le entiende todo. Perfecto, obvio. Perfecto. O sea, no. Mis o sea, contemporáneos. No, tú tienes 40. Déjala. No. Sí, deja, por favor. Están mucho para los 40. Estás ahí. Mucho para los 40, María Juliana. Te voy a poner un menos uno ahorita. Estás ¿qué? ¿Pero por qué? Que déjame disfrutar, que probablemente sea el único día que vaya a estar a la cabeza en el arepazo. Ahí, ahí sí tengo que decir que estoy contigo, Julia. O sea, el último día en que estoy en los originales. Como eso se volvió una maña, Nico. Bueno, tranquilo, hombre. Déjeme a mí. Déjeme que tengo derecho a desahogar mis penas al aire. No, deje a la gente. La ropa sucia se lava al aire. Al aire. Pongamos esa sección. Como mi comienzo del programa fue la ropa sucia al aire. ¿Sí o no, Orlando? Sí. Yo trato de sugerir. ¿Para qué? Yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. En los originales, la ropa sucia se lava al aire. De darte las cosas que yo te di. El otro problemita que tenemos con María Juliana, el primero ya resuelto, el segundo. Cantarina. Sí. El segundo es el cántico, ¿no? No puedo parar. ¿Qué ruiseñor o yo? Uy, no, ¿qué hacemos para callarla? No, eso es un ruiseñor. Ya jilguero, con Pimpinela, Nicolás. Es un bodrio, imagínese, y Pimpinela más María Juliana. Exacto. En dúo. Ya con los dos tenemos, ahora ya metemos un una más. Ah, sí, no. Si un dúo era malo y ahora le meten pero otra ¿cómo voz. ¿Cómo me la no. ponen? A mí me encanta Pimpinela. A ti te gusta todo. Todo me gusta, no, no tienes toda la razón. Todo lo me único gusta. Que no la te sillita. Gusta es Black Sabbath. Sí, contarle no. que le gusta. No exacto, de Wizard es lo único contarle que no te gusta. Contarle que le gusta no a Nicolás Samper, eso es suficiente para que no te guste. Exactamente. Ver. Bueno, mañana tenemos una invitada, a ver qué va. Y pasado otra invitada. Uh-huh. A ver qué, ¿no, Nico? Claro. Que nosotros somos gente de inclusión, ¿no? No, hombre, pero obvio. ¿Cómo no? Bueno, Emilio, pongamos música, que ahora sí se cargó mi teléfono porque mi pareja no se encuentra y entonces logré disuadir las trampas mortales que recibo de desconexión. Lo más grave es que el conector es mío, Nico. ¿Y entonces? Eso tiene una cosa que usted le quita y ahí meten vainas. Claro, otras vainas. Un chuflí de esas vainas. Sí, exacto. Usted tiene su sí. cosito, el conector su, del teléfono. Sí, el cubito. Su cascarete. Que ahí se carga de todo. Ahí se carga todo, ¿no? y ahí usted, cuando saca eso, todo tiene esa, es, esa forma. Claro, sí, tiene cualquier esa cosa que los, sea de USB se carga ahí. Los iPhones viejos, ¿no? Sí. Ah, no, no, no. No, sí. No, no, no, el de los... Y el de los nuevos. El de los nuevos lo que cambia es el chuflí que entra al teléfono, que es la trampa de Apple. Teléfono que sale, teléfono con chuflí nuevo para entrar al teléfono. Claro, exacto. Tiene que comprar otro. Ya están en 13, ¿no? El cuchuflí. Para que sepa. ¿Ya están en 13? 13. Sí. No, yo sí estoy más... Que de hecho esa... Pasado era, de moda como la filosofía de Steve Jobs. No. Steve Jobs decía... Nos vamos a inventar un cargador para todos nuestros productos. Se murió Steve y ahí empezaron a cambiarle pero, todo, ¿no? Pero yo creo que lo están tratando de unificar, ¿no? Con el tipo C. Yo creo que él en su lecho de muerte dijo, háganse otros diferentes. Háganse otros diferentes. No matemos la gallina de los huevos de oro. Como de unificar, pero háganme quedar bien y digan que fue idea suya. Por favor, que nos entendamos todos. Se me olvidó dar esta idea. ¿Qué? Dijo él. Es que yo estaba muy enfermo y no tuve tiempo. A partir de hoy cambien los cargadores todos de cada teléfono que salga, claro. No sean tan bobos. Es que yo era un tipo que me creía a Dios, pero ya se murió Dios, ya muerto el emperador, muerto el imperio. No, pero emperador no hay sino uno. Exacto. Y no trabaja con nosotros. Ah. No tengo nada más que decir. Es emperador, zar e inclusive un César. Hasta ¿cómo? No. Uy. Usted sabe. Yo creo. Hay sino uno. La política tiene solo uno, un nombre. Exactamente. Uno solito. Uno solo en la humanidad. ¿Para qué más? Pero ¿para qué más también? Escríbamelo, Nico, para saber si está ubicado. No, es más ubicado. No, me lo escribe en una línea. Más ubicado. Ya con ese tenemos, pero suficiente, ¿oyó? ¿Le quedó claro? Ya con ese, escríbamelo a ver ya, si está ubicado. ¿Ya para qué más? Sabe que creo que los franceses definitivamente la palabra cagones, pero es que es muy bien usada porque es que cagones no, es para todo. Vean, espera, o sea, para la guerra, cagones, es ese. Espere. Pero no es porque es que son chiquitos. Le voy a poner las iniciales, ¿le parece? De no, la, de, escríbame no, una mire, referencia le mandé personal las, mía. Pero le mandé, porque es que este es... Si las iniciales me pueden confundir y me pueden afectar, ¿acuérdese? No, no se afecte, hombre. Sí, porque me pueden afectar, me da pena. No se afecte, hombre, no se afecte por no, tampoco. No, porque de pronto yo pienso que usted está... Porque de pronto usted está confundido. Ultrajándome. No. ¡Vamos con música! Voy con un tema del nuevo disco de Ornella Vanoni, Única, dúo con Virginia Rafael, y esto que se llama Tumé. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, el mundo al instante. El mundo al instante. Esta es una notaza, hombre. Hace muchos años, en 1961, los rusos, la Unión Soviética, los milenarios rusos, que vienen por allá de los zares y demás allá atrás, ¿no? Sí. Son claro. Unas leyendas. Hace 60 años, hoy hace 60 años, detonaron una bomba en Siberia, un sitio de esos. Los manes tienen donde botar bombas atómicas para hacer pruebas, ¿no? Sí, claro, tienen espacio. 3.333 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima. Uy. Imagínense. Una locura. Era la primera bomba de hidrógeno, en serio, ¿no? Mm. Fue tan fuerte las ondas que produjo que fueron registrados por los sistemas o los establecimientos de misiles de defensa de los Estados Unidos. O sea, fue el totazo del siglo. O sea, era una vaina brutal. Claro. era el punto más grande de la Guerra Fría, Nikita Khrushchev, ¿se acuerdan? ¿Cómo olvidarlo? Del regreso de los barcos rusos que iban a llegar a Cuba. Y bueno, ahí hubo un presidente que para muchos es uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, John F. Kennedy. Oye, una pregunta. ¿A cuánto iba ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? A 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Y estoy leyendo un libro que se llama Dos días en junio. Dos días John F. Kennedy y las 48 horas que hicieron historia. Apenas pasó el evento, Kennedy tenía dos alternativas: o protestar, o expresarse y amenazar, sí, o disparar algo él también, hacer un ejercicio él. Pero ellos no tenían ese poder en ese momento. ¿Qué hizo Kennedy? Eso es una decisión presidencial. Yo no me imagino a Donnie. ¿Se acuerdan de Donnie? Sí, claro, ¿cómo olvidarlo? ¿Donnie Trump? Uh-huh. ¿Cómo olvidarlo? ¿Del Trumpism? Claro, ¿cómo olvidarlo? Yo no me imagino a Donald Trump con este ejercicio nuclear de estos tipos. ¿Saben qué hizo Kennedy? No, ese man, Luis, ¿qué es? ¿Se imagina eso? El tipo se convierte, pues, en un... No, no, es que hoy en día han visto los ojos de él. Están inyectados de sangre. De sangre y odio. ¡Déjelo! No, pero está muy resentido, hombre. Pero déjelo, que si se descuidan vuelve a ser presidente, ¿no? Oh. Pero fresco que se puede estar gestando justamente eso en cualquier momento. Bueno, pues esta explosión... ¿Sabe cómo se llamaba la bomba? ¿Cómo? La bomba SAR. La bomba... ¡No me diga! Sí, señor. Ah. O sea, Madame Bomba. Claro, exacto. No me diga. Tenía 50 megatones o equivalente a 50 millones de toneladas de dinamita, más radiación. Una locura. O sea, ¿usted sabe que es un kilo de dinamita? Yo con... Eso es ¿Has que visto eso es... en las caricaturas, Nicky, Pipiti? Claro. Que con una dinamita vuelas Acme, dinamita, un edificio. Acme, sí. Con dinamita, Acme, con una cosita barril que te cabe en la mano. No, sí, una. Claro. Si tú prendes una cosa de dinamita en tu mano... Desaparece tu mano y tu cuerpo. Todo, una. Claro. Eso no pesa una tonelada. Eso pesa 100 gramos, 200 gramos. Yo creo que debe pesar por ahí 100 gramos. Una tonelada son 1000 kilos. Sí. Imagínese 50.000 kilos de dinamita. No, por eso es una barbaridad. No voy a repetir la cifra. Son 50 millones. ¿Qué es eso? 50 millones de toneladas. O sea, 50.000 más 1.000. 50. Una locura, ¿no? Pues es que eso. Pues ¿cuántas veces más que Hiroshima? 50 millones más 3 ceros. O sea, 59 ceros. O sea, Hiroshima, ¿qué tal el daño que produjo Hiroshima? 50.000 millones de kilos. Jaime, ¿no?, decía que eran ¿cuántas veces más que Hiroshima? 3.333 veces más. Imagine, o sea, una barbaridad. ¿Y qué hizo Kennedy? Le dijo a todos sus asesores: laissez faire, laissez passer. Deje pasar, claro. No hagan nada, quedémonos quietos. No los incitemos porque nos están sacando la piedra. Pasemos derecho. Se tiró 48 horas en tomar esa decisión. ¡Ídolo! Muy bravo. Era una bragueta brava. Ah, sí, el era tipo, un eso sí. Bravo. O sea, él no le temblaba. Mira, aquí tengo la foto de la bomba. O sea, era del tamaño de la bomba como de 20 personas. No, por eso. Y vieran el hongo explosivo que echó esta vaina, ¿no? Una locura. Es que no se veía, pasó las nubes. Se imagina ese, en serio, 3.000 veces más que Hiroshima, es que... No, perdón, usted está equivocado. Ah, pero usted 3, me dijo. 3.333. Ah, ok, 3.000. A mí me gusta. Sí, no, okay. Exacto. Sí, no, tú, estoy de acuerdo, porque una cosa es 3.000 y otra 3.333. Es el 10% más, Nicolás, me da pena con usted. Sí, es, yo estoy minimizando ese valor, es cierto. Sí, imagina que no han botado esa bomba de Hiroshima en ese momento. Es que no sale Hiroshima, o sea, se borra todo Japón, yo me imagino. Claro. Pero están grandes los japoneses que vuelven y lo reconstruyen en 10 años. Estos tipos sí no tienen miedo para eso, arrancan de nuevo. Eso sí que no les importa volver al Fukushima. Cero. Hiroshima. La planta nuclear, claro, ahí ya no puede volver nadie, hermano. No, eso. Exacto, eso ya es un territorio. Tocan el piso y hacen así. Y ya ahí quedaron. No, eso es cáncer de la tiroides. Pero en 2 segundos. Bueno, pues si alguien tiene una nota mejor del mundo al instante, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, que la tire ya o calle para siempre. Pues mejor no, pero es importante. Y es que más de 100 líderes globales se comprometieron hoy a acabar con la deforestación para el año 2030. Ese fue el primer gran acuerdo que se llevó a cabo en la cumbre climática que se está celebrando en este momento en Escocia. Después, 80 países se comprometieron a reducir para ese mismo año 2030 un 30% las emisiones de gas metano, que es uno de los elementos que más causa este efecto del calentamiento global. El pacto sobre la deforestación también lo firmó Brasil, pues sabemos que está el Amazonas brasilero, que ha sido arrasada en las últimas décadas y es una gran preocupación en cuanto al cambio climático. Todo este acuerdo incluye una financiación que alcanza los 20.000 millones de dólares por parte de fondos privados y públicos. El tema del día, Nicolás, vamos a leer los primeros tweets antes de que Emilio nos ponga música, por favor. Claro, hombre, me parece más que adecuado leer el tema del día, que en los originales hoy es el siguiente. Lo que más te dolió que te hubieran decomisado en el colegio. Nico, ¿le puedo pedir un favor muy grande? Sí, cuénteme, por supuesto. ¿Puede ser muy cuchilla con los tweets hoy? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero mucho más de lo que es. ¿Mucho más? O sea, no sea cagón corrigiendo los tweets. No. Pero hágalo más largo. No. Soldado de Orly, un hermano en la Salle me quitó un álbum de México 86 a medio llenar. Tiempo después lo vi cambiando láminas. Esperé a la misa general donde todos deban estar, me fui a la enfermería y me colé en la casa de los hermanos y lo recuperé. Le faltaban solo 6. Uy. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Me dolió bastante que una profesora que me gustaba mucho me decomisara una revista Penthouse. Sí. Me la montaron, pero mi sorpresa me la dio a la salida, me sancionó y me dijo que me esperaba en su apartamento para devolverme la revista. Ahí me convertí en hombre. ¡Oh, la mía! Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Es que están hablando mucho de fútbol y aquí no hay sino una autoridad. Bueno, 2. Es Marina verdad. Tiene algo de autoridad. Yo algo, pero soy tercero en la lista. Y Orlando, pues, última línea, brother. Santa Fe, ¿cómo va, Nico? En 2 líneas. Muy mal. No, mentira, está ahí cerquita. Tiene posibilidades de clasificar, no, todas de posibilidades de clasificar. Hans Norman dice: cagones en fútbol es una expresión que denota un equipo con planteamiento defensivo, pensando en no perder o perder con un resultado poco abultado. Claro, miedosos. No, nota, Nico. No. ¿Cuánto? 0-1. David, Nico, pechos fríos. Claro, me está gustando. Vio, es que mucha gente la podemos desarrollar. Mucha gente ha hablado de eso. Sí. Pero por ahí te tiraron otras. Pecho frío, dícese del personaje que carece de carácter, de huevos o de pantalones en los momentos decisivos. Ejemplo, qué mapa pecho frío, esperaba más. Nota, Nico. Voy a ponerle 0-1. No, mentira, 5-4, está bien definido. ¿No es Sogaka? No, yo no sé. Sí, claro, el Sogaka que es... Sí. ¿Qué es Sogaka? Ese miedo, dilo varias veces. Ah, ya. Bueno, El sogaca es una verdura. El sogaca es ese momento en donde tú tienes que marcar diferencia y te apichonaste. Eso de comisar es muy antiguo. En mi época, ¿vio lo que le dijeron de entrar? ¿Qué? Eso de comisar es muy antiguo. No, Tanico. Vamos a ponerle 0-1. No, los colegios siguen decomisando. Más, ¿o no? Claro, las colegios siguen decomisando. O sea, ¿sigo o paso? No, dele, sí. dele. Leo más del tweet, ya sí. Le puso 0-1. No, no, hasta ahí, no. Es un tweet, sí, hasta ahí está bien. No, sí, está perfecto. Sí, porque está ahí rico. Humillando. Mire, estamos tan rico aquí. Sí, ya está ahí. La palabra es pechos fríos, Diego Fernando. Un bolitrón. Pecho frío, no usemos la palabra pecho frío. Es que pecho frío es una gran expresión. Pecho frío, no pecho frío, pecho frío. Pecho frío, sí. No, pecho frío, todo el mundo escribe pecho frío. No, es que es unida. O sea, no es que sean pecho dos frío. Palabras, sino. Las monas de Super Triumph, ¿cuántas colecciones no le dieron? Las de Super Triumph, claro, muy buenas. En carros, de motos, de aviones. Bueno, 5-8, buenísimo ese juego. Que siempre me ponen a Laura Acuña. En este caso está en una piscina por allá en Melgar. ¿Y qué dice? Pues espera. Un cuerno argollado con la tapa de la hormiguita santanderiana Laura Acuña. ¿Hubo cuadros de Laura Acuña? Claro. ¿Sí? La monja Tronchatoro botó a la basura mi bocadillito veleño. Dolió hasta las Tronchatoro. Maracas. Matrix Silver, no tan hijo. No, es 0-1. Una grabadora que llevaba para escuchar música en los recreos, porque ponía la música con alto volumen, sobre todo cuando sonaba Black Sabbath y Zeppelin. Es para darle bomba. Sí, sí. 5-4. Claro. 0-1. María Juliana. 0-1. Sí. Claramente. Mi inocencia. Carla de 4B fue en falda y sin calzones. Ah, pero es 0-1. Hola, mis antioriginales. ¿Qué tal el fin de semana? Me encanta oírlos. Lo que más me dolió que me descomisaron en el colegio fue un set de maquillaje, un secador y un LP de Michael Jackson. Bad. Me iba a ver con mi novio para celebrar el año de novios. Mi amor, 0-1. Estás muy no, simple. No, muy bueno. No. Es una gran el LP, oyente. El LP de Michael Jackson, de acuerdo. Es, no te, no tienen derecho a decomisar eso. Es una gran oyente. Yo sí exijo 0-1. Un poquito. No, a ver. ¿Quién es? ¿Olguita? No. Olguita, pero yo exijo, sí. Respeto por Olguita. Yo exijo mucho respeto, por eso Olguita la vamos a poner 0-1. No, 5-4. Sí, estaba muy floja. A bueno, mí me gustó. Cucho, me gustó. Oiga, Cucho. Cucho, ¿qué dice, hombre? Como el mañoso de Riverita, el espejo en el zapato para no. Ver las partes pudientes de las féminas. El qué Cucho. Feo eso. El Cucho, hombre. ¿Pero quieres que se menee o estamos bien así? No, así estamos bien. Que se contonee. Sí. ¿Quieres que se contonee? Me escribieron eso esta semana, estos días en Instagram. Sí, vi. Sí. ¿Cómo te contoneaste? Es que te contoneas, ¿cómo manda se atentamente Orly y Nico Samper. ¿Pero tú te contoneas o te sacas la piedra esa palabra? No, a mí no me saca la piedra la palabra, a mí me saca la piedra el tono. O sea, el contonearse que... no tienes problema no, con la palabra. Contoneo. Pero o sea, es digo, el contexto. Uno, el si contexto. Te digo, Laurita, estabas contoneando. Y tú dices, sí, yo sé, Jaime. No pasa nada. No pasa nada. Es el contexto y el tono con el que lo dice Orlando. Cómo, ¡ay, no! Horrible. Mire cómo se contonea. Es que lo dice como se contonea. Exacto, todo atarrón. Todo verde. Y el otro dice que mamá. Mamacita. Horrible, horrible. Es que me los imagino, ponen esa sección y yo los puedo ver sentados en la mesa, les puedo ver la cara depravada. ¿Y qué pinta tenemos, no. Por ejemplo? O sea, que cómo no. Camisa así como están en Brasil, ¿no? La sí, cosa. Pero es que abierta. Camisa tropical. Camisa tropical abierta, están sí. Así como todos desparpajados. Sí. Así como con el trago en la mano. No, muy desagradable. Muy atarbanes. Muy desagradable. En bermudas. Muy desagradable. Iván Orjuela, cuando estaba en el grado octavo, vendía a los compañeros la revista sueca Macho y Playboy. Hasta que me delataron, llegué a un acuerdo para que no llamaran a mis papás. El coordinador se quedó con toda la hermosa literatura. Según él, dice que la iba a quemar. Y sí, cómo no. Uy, pero listo. Nota. Vamos a ponerle 5-4. Me gustó ese tweet. Un Tamagotchi original, lo tuve vivo como 3 meses, me lo devolvieron al mes y ya no servía para nada. Claro. Que es un Tamagotchi. Es una vaina Tamagotchi, que era una mascota virtual. Sí, era una, mascota virtual y que... Parecía un beeper, pero era un dinosaurio, un muñequito, que uno tenía que alimentar, darle agua. Y uno, y uno le hacía de todo para ver si sobrevivía, ¿no? Y crecía, yo creo. Era una cosa ahí un poco... Si la gente no le daba a comer, entonces como una lloraba y... Una vaina ahí y como rara. La verdad... Yo nunca tuve, mi hermana tuvo y eso era un problema cada vez que ese Tamagotchi moría. Yo tuve uno. ¿Y cuánto duró vivo? No, creo que 48 horas, sí. Sangetsu, mi pistola de balines de la época, porque le disparé las nachas a la coordinadora de disciplina. No, pero es que... Vamos a ponerle las nachas. 0-1. ¿Qué es las nachas? ¿Qué son las nachas? Vamos a ponerle 0-1. Hola. ¿Las nachas es la, las nalgas? Sí, claro. Por eso las nachas es muy feo, ¿no? Sí, terrible. Es horrible. Listo, ahí vamos, hermano. Ya no leo más, ya estoy cansado. Arepaso número 2. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, es que estoy un poquito acongojado. ¿Y eso? Murió Joe Carroll Denison. Ustedes saben que yo tengo muertes diferentes. No son las mismas muertes de todos, las mías son distintas. ¿Quién fue esta nena? Esta nena vivía en Tyler, Texas, y un día, hace unos años, se le acercó un banquero local y le dijo que la representara a su banco en el concurso de belleza local de Tyler, Texas. Sí. Y la nena, estuvo de acuerdo, ganó ese concurso, después ganó otro más, y al final ganó Miss América. No me diga. Y su trayectoria cambió. O sea, una mujer realmente, pues, guapa para su época. Yo la veo, sí. Y era un poquito fea, pero no, bueno, es que no es fea. Pero nadie es feo, hombre. O sea, la belleza... la dejaba reposar aún cuando la tenía al lado. Exactamente. No sé. Se le iba y volvía. No sé, era raro, pero no importa. Hombre, y después se volvió... estuvo en películas de Hollywood como Winged Victory en el 44. Estuvo con Jolson Story. Estuvo con Dick Tracy en la serie. En episodios con Frank Sinatra y Ed Sullivan. Sí. O sea, la chica tenía su barbecue. Ella estuvo también con comediantes como Phil Slivers, estuvo también como regular en las noches de Gene Kelly, estuvo también con Judy Garland y Gregory Peck. Bueno, buenos amigos tenía. Y también hizo parte de presentar los conciertos de Leonard Bernstein. Bueno, y pues una chica linda. Tengo una foto de ella en el 2013, ya... digamos, un poquito muy preciosa. Mire. Pero es que la belleza de la primera foto que tengo acá no la logro entender. Sí. No la puedo entender. O sea, era. Usted sabe que la belleza transita con el tiempo también. La belleza es relativa, es como la ley de la relatividad de Einstein. Sí. La belleza cambia con los tiempos, si ustedes me entienden, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y se murió. Ay. Qué vaina. Y se murió. ¿De qué edad se murió? Se murió esta semana. ¿De qué edad? El fin de semana. A ver. Como no se acuerdan del nombre, no pueden buscar nada. Me gusta. Repentino. Si supieran el nombre, rapidito en internet. Pim, pim, pim, pim. Escrito, por favor. Ya no recibo más. Muchas gracias. Ya no recibo más. Uy, el de María Juliana llegó tarde. No. ¿Llegó tarde? No, te lo había enviado hace rato. Sino no, que no, pero te no me llegó. No, no, no, yo te tengo entraba. Internet súper rápido. No. Tengo un internet súper rápido. Te mando foto. Mira, 6 y 56. Mándala, pero es que son las 6 y 56. 3. ¿3 qué? ¿De qué hablas? Manda la foto, manda la foto porque te voy a poner un menos 2. Mira, 6 y 55 dice que lo mandé. A ver, ya te mando. Manda la foto. Ya va. Una foto, ¿no? Una foto. Ahí va. Y cada día como más sensual. Estoy el nuevo perfil, Nico. ¿Y cómo? Oh. O sea, está desnuda. No, hombre. ¿Dónde? Sí. Eso es una pijama sexy. A ver. Bueno, bueno. O sea, voy a mirar porque es que yo no como cuento, hermano. ¿En mi WhatsApp? Este, a ver. No, es una foto del matrimonio 655. De mi hermano. Uy, pero ¿quién se casaba? Ay, esa es la otra, Nico, ¿no? Ahorita le cuento. No, tú te confundiste. Déjame, déjame. Pregúntale a Nico. Orlando Rivera 92. Sí. Nicolás 75 y María Juliana 98. Pues punto simple, pero es la más, es la Miss América más vieja que existía. Se murió. 97 años menos uno para nadie. 97 más uno para mí. No, no, no, mi amor. Yo en eso soy delicado. O tienes la vaina exacta o te doy un punto normal. Chapó para María Juliana. En los originales. Uy, María Juliana. Chapo. Muy bien, empecé bien. Arrancaste en tu mejor momento. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Pues hermano, le cuento que esta paisa llegó embelesada. Ah, lo que le iba a contar antes de poner música. Pero pregúntale, no. Pregúntale a Nico. ¿Qué? No, vamos con... ¿Cómo va el arepaso, María Juli? Orlando y Nico tienen 0 puntos y yo tengo 2. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. ¿Ya despegamos? Voy con un clásico de The Alan Parsons Project, de su segundo álbum My Robot, del 77. Esta canción, que es un enfrentamiento, digamos que, entre el hombre y las máquinas. Esto se llama I Wouldn't Want to Be Like You. FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Oye, una pregunta. ¿A cuánto ibas ese saque? A 117 kilómetros por hora. ¿A qué distancia ha ido la bola? A 228 metros. ¿Cuánto has dormido? 7 horas 53 minutos. Una última pregunta. Estás entrenando cuerpo y mente con la app Mindfulness, ¿verdad? Sí, calla. Todos tenemos preguntas. Y el Apple Watch Series 7 tiene respuestas en una pantalla aún más grande y avanzada. El futuro de la salud está en tu muñeca. Sujeto a disponibilidad. Requiere un iPhone 6S o posterior. App disponible en el App Store. Requiere una suscripción. Colombia. Colombia y el mundo en 60 Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Estamos atentos a un deslizamiento en Mayama, en Nariño, que reporta la prensa local y las autoridades, ha dejado hasta ahora 6 muertos. Un deslizamiento ocurrió esta tarde en un municipio de Nariño que ya deja entre 6 y 10 personas muertas, con la confirmación de las autoridades este martes. Más noticias. Mañana la sala plena de la Corte Constitucional tiene en el orden del día la decisión de una tutela del expresidente Álvaro Uribe, en donde se decidirá si la imputación sobre el caso de manipulación de testigos debe continuar o no. La Corte tiene dos caminos y uno de ellos es que el proceso siga en manos de la Fiscalía como está actualmente. Otro es que vuelva a la Corte. En Colombia, más de 45 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. No, no, no, no, no. Bueno, esto no me extraña que sea hacia abajo, la verdad. Cuenta. Porque, y María Juliana ahorita estaba hablándonos un poquito de la cumbre pues climática, sí, en Glasgow, donde ya ha habido también unas cifras que se van a destinar, y María Juliana lo tocaba tangencialmente, unas cifras para la ayuda en cuanto a la mejora de las condiciones, por ejemplo, ciertos territorios que hacen parte de poblaciones protegidas. Sí. Se va a hacer un dinero y se va a conseguir. La deforestación, sí. Exactamente. Bueno, se han decidido muchas cosas. Hoy, de hecho, el presidente Duque y Joe Biden, que no han podido verse así demasiado. Ah, hubo foto. Se encontraron en un breve instante, pues, los dos. Y así hubo varias postales, ¿no? De este viaje. Pero, como hablábamos de uno de los tipos menos creyentes del valor del medio ambiente y también menos creyente de las vacunas, pues estábamos hablando de Jair Bolsonaro. Bueno, pues el hombre se fue de gira, ¿no? Se fue por allá, por Italia y por, bueno, por todos lados. Y entonces dio una rueda de prensa. Entonces le preguntan a Bolsonaro, que es un tipo que definitivamente anda en otro cuento. Sí, está en otro planeta. Sí, ese tipo sí anda, pero en otra historia. Entonces le dijeron, bueno, ¿cómo le fue en su encuentro? Porque usted estuvo también ahí como en la vaina y el clima y tal. Y él dijo, pues mire, me fue muy bien. Yo me senté a hablar con Jim Carrey algunas cosas reservadas. Pues todo el mundo empezó a mirar. Así que Jim Carrey. Sí. Emilio, ¿qué películas ha tenido Jim Carrey en su extensa filmografía? Tontos y más tontos. Ajá. La Máscara. Sí. Ace Ventura. Mentiroso, mentiroso. Man on the Moon. Todopoderoso. Bruce Almighty. El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. De pronto por ahí se influenció Bolsonaro. De pronto le dejó la mente un poco blanqueada, en fin. Man on the Moon también, ¿no? Man on the Moon, sobre la vida de Andy Kaufman, claro. Gran película de Milos Forman. The Truman Show, que es un clásico donde la pongan. The Truman Show. Entre tantas otras, ¿no? Sí. Él hizo, por ejemplo, Peggy Sue Got Married de Coppola. Él era actor de reparto ahí, no era famoso en esa época. Claro, exacto. Ace Ventura. Muchas. Que era un detective de mascotas. De mascotas, sí. Exactamente. Pues dijo Bolsonaro muy llorando, no, yo conversé con Jim Carrey algunas cosas Carrey reservadas. Y todo el mundo, todos los periodistas que estaban ahí presentes. Está esperando que explicara. Jim. Empezaron a ver la filmografía, como lo acaba de decir Emilio, en sus mentes. Iba pasando a manera de crédito. Y él decía, mire, yo hablé con Jim Carrey algunas cosas reservadas, yo no se las puedo compartir a ustedes, qué pena. Yo dije que no queremos recursos de Estados Unidos, necesitamos profundizar nuestros acuerdos. ¿A quién se refería? Todo el mundo dijo, pero ¿qué acuerdo tiene él con Jim Carrey? Claro, que tiene que ver Jim Carrey con actor, con ¿quién eso, era? Sí. Pues Bolsonaro, que es un adicto a los gafes y a las embarradas, se está refiriendo a John Kerry. Ay, es el enviado especial de Washington para el clima. Claro. Por supuesto, ya Jair Bolsonaro se ha convertido en una de las grandes víctimas. Un gran meme. Una de las grandes víctimas. Él es un meme. Exacto. Él es un meme. Perdón, sí, sí, como un profesor que yo tenía, que no voy a decir nombres porque esta no es una historia que lo hace quedar bien, que decía que se lanzó para la presidencia de Estados Unidos Osama, refiriéndose a Obama, ¿no? Claro, exacto. Sí, me acuerdo de eso. Pues bueno, abajo para... Que no es nada raro. Cuando Bolsonaro habla, todo es abajo. Confundió. No, es que es como una caricatura, honestamente. Sí. Él, como tal, lo que hace, lo que dice... Casi que Jim Carrey podría ser de él perfectamente en una película, ¿no? ¿Tiene algún sentido desde algún punto? No tendría ningún problema. John Kerry a Jim Carrey tenemos, pero leguas de diferencia. Esto es abajo, por John supuesto. John Kerry, que fue candidato a la presidencia. Por supuesto, sí, sí. Claro. Bueno, qué pobrecito. Que va bien. Compitió contra Bush. Pero, y le ganó Bush para reelección, ¿no? Correcto. Sí. Bueno, abajo, por supuesto. Bueno, Juliana, ¿tú qué tienes? ¿Arriba o abajo? Vean esta fichita. Esa fotico. A ver esta foto. Me gusta, me gusta. Este es un joven de 17 años que fue detenido por las autoridades de Odisha. Esto es un estado que está al este de India. Por un delito insólito. Uh-huh. Él está acusado de vender a su esposa. Una mujer de 26 años. A pesar de que pareciera o creeríamos acá en este lado del mundo que esas prácticas de vender personas pues ya no se usan. Claro. Pues sí, volvió a pasar. Y es que según medios locales, ellos se habían casado en julio de este año. Sí. Y el canje, es decir, la venta, se había producido en agosto, un mes después, sin consentimiento de la mujer, por supuesto. Ellos se fueron a Rajastán para trabajar en una fábrica de ladrillos, como comúnmente se llama, y el inspector a cargo de la estación de policía dijo a Hindustan Times que unos días después de que, pues, de que empezaron a trabajar, este chico vendió, ojo, el chico tenía 17 años, vendió a su esposa de 26 a un hombre de 55 años en el distrito de Barán. Eso no es lo más insólito, sino ¿para qué vendió a la esposa? Claro, exacto. Pues la venta fue por $2,400, esos son más o menos que 9 millones de pesos. Sí, exacto, así como rápidamente, sí, es como esa plata. Lo que quería este hombre era comprarse un celular, comprarse un smartphone. Entonces este hombre se compró el smartphone, lo que le quedó se lo gastó, lo derrochó con amigos en cena. Exacto, en cositas. Se la mecateó en cositas y ya, siguió su vida tranquila. ¿Y la mujer? Allá está engrampada con el tipo de 55 años. No, uy, bueno, muy abajo, por supuesto. Bueno, Emilio, ¿arriba o abajo? No, arriba la música, por supuesto, siempre arriba. Gracias. Entonces voy a poner este tema, que es el nuevo sencillo de Ed Sheeran. Salió el viernes pasado y se llama Overpass Graffiti. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nace el cineasta italiano Luchino Visconti. ¿Verdad? Uy, qué película, qué filmografía. No, eso se sentaba uno y los sueños, o sea, la película comenzaba, se acababa la película y llegaba el señor que limpiaba el teatro a sacarlo a uno del cuello porque llevaba una hora dormido y él no se había dado cuenta. Claro. Nació el actor Burt Lancaster. Bah. Uf, From Here to Eternity. From Here to Eternity con Frank Sinatra. Y Deborah Carr. ¿Y quién era? Deborah Kerr, ¿no? Deborah Carr, sí. ¿Deborah Carr o Deborah Kerr? Se escribe Kerr, pero se pronuncia Carr por alguna razón. No, eso sí me vas a explicar. ¿Es un capricho? No tengo la explicación, pero todo el mundo que yo oigo hablar de ella se refiere a ella como Deborah Carr. Imagínate tú. En el francés todo la mitad es femenino y no es femenino en Colombia nada. El carro es femenino en francés. Ya, ¿para qué seguimos, Nico? Pecho frío. Uy, una nevera en ese pecho, ¿yo? Un carro se llama la voiture, pero porque el carro es femenino. El carro. La carro. ¿Y sabe cómo lo llama mi profesor? Caprice de la langue française. Caprichos de la lengua francesa. No, de la langue française. Sí, lengua francesa. La lengua. Nico, opine. No, vamos a ponerle 0-1 al pero profesor. Perfecto, pero profesor, ¿por qué? Pero no es solo el carro, es todo, hermano. La mitad de las vainas son femeninas. Sigo. Bueno. No me vuelva a decir, bueno, que es como si me estuviera callando. Yo estoy dando información a mis oyentes, no a usted. ¿Ah? Bueno, tranquilo. ¿Sabe quién nació hoy, no? ¿Quién? No, está muy esa sí que está desportilladita, pero nació siempre desportillada. ¿Quién? Y la hija Elena es más desportillada. Sofía de Grecia, hombre. ¡Ah! Uy, yo me asusté cuando usted dijo que la hija Elena y que está desportillada es Laura Acuña. Y yo dije, no puede ser, no, hombre. No. Eso, yo dije, no puede ser, no comparto ni cinco esto. ¿Usted se acuerda de la hija Elena de la reina Sofía? Solo por un segundo. Linda. No, nació desportilladita desde el día de su nacimiento. Claro. Y la reina Sofía, pues también es que el Juan Carlos le dijo, pero es que mira la foto. Pero es que además, más que evidente lo de mira la foto. O sea, era así de fácil. Doña Sofía de Grecia y Hanover. Es que uno no se puede casar con una hija que se llame así, hermano. ¿Ya no? No. A mí me dicen, ¿cómo te llamas tú? Sofía de Grecia y Hanover. Yo le digo, chao, que estés muy bien. Pero ¿qué le pudiste ofrecer? Nada. Exacto. Absolutamente. Pues esta chica nació en el 38. Ya tiene sus abriles, ¿no? Ahí. 83. Hombre, en un día como hoy nació Keith Emerson, a mí me encanta ese grupo. Hombre, claro. Maestro, nació musicazo. En Yorkshire, en Inglaterra, y murió en Santa Mónica, California. Y sí. Murió joven. Pionero de los sintetizadores, de los teclados. Él nació 56 más 16. Él, de hecho, con... Tenía 71 años. Mm. Él formó la banda Emerson, Lake and Palmer, junto a Carl Palmer y Greg Lake. Y él, por ejemplo, en el museo de, creo que fue en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, vio un sintetizador que hoy en día es muy común, pero él fue uno de los pioneros, que era el sintetizador Moog. Y dijo, oiga, yo esta cosa la quiero comprar, esto suena como chévere. Y el caso es que es uno de los masters del rock progresivo. Bueno, así que vamos a recordar esto, sí. Del álbum Works, esta versión que ellos hacen de una obra clásica de Aaron Copland. Esto es Fanfare for the Common Man. No, las personas interesadas en la canción, la versión completa de Fanfare for the Common Man. Tremenda. Dura 9 minutos, creo. Y la versión más corta en El Juicio con César Simons Pardo. Pero esa es la clásica. Dura 20 segundos. Claro. Deje de darse bomba por su antigüedad si usted no la tiene. Pero ahí sigamos. Está. Hombre, ¿qué se hizo César Simons? En un día como hoy, en 1975, Orlando, en esto tienes que ponerme la fecha del nacimiento, los fallecimientos. Muere el poeta, escritor y cineasta gay italiano Pier Paolo Pasolini. Uy. Lo mató un amante, ¿no? Y le pasó el carro 8 veces por encima. Qué muerte tremenda esa, ¿no? La de Pasolini. Como debe ser. No, cállese. En un día como hoy. ¿Qué tal eso? No, es que el tipo fue muy incitador y algún man le sacó la piedra. No estoy hablando por ser gay. No, porque él era muy incitador. Estaba en un bar ahí molestando a alguien y poniendo los cachos al novio. El novio se puso un poco bravo y le pasó el carro 10 veces por encima. Sí, creo que era un Alfa Romeo. Les recomiendo una película de Pasolini para que nunca vuelvan a cine. Sodoma y Gomorra, no más. Eso es tal vez lo más asqueroso que yo he visto, pero eso es que es cine. Yo no voy a decir nada. Bueno, tranquilícese. ¿No les conté lo que me pasó en un teatro? A ver, cuente. ¿Que me sacaron de una película? ¡No! ¿A usted? Ahora la cuento. Ah, no jodas. Ese sí me acabo de estrenar, pues, en que lo hayan expulsado del cine. No. Mi pareja me sacó de un teatro y le dije, mira, esto va a ser problemático. Y fue. Porque la película estaba un poquito... No, estaba muy buena. Entonces... Es que no sabía que no puede haber un cuchillo. Empezó a taparse la cara porque un señor sacó un cuchillo. Ah, no, pero oye, eso pero sí. Esto es nuevo, ¿no? No, pero para eso... No, es que a mí no me gusta el miedo. Le dije, es que esto no tiene miedo. Es un señor matando a otro. Exacto, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? ¿Tú le ves miedo en los ojos al asesino? Es, no, el tipo esto, va de frente a matar. ¿Te parece que esto es miedo? Sin miedo, el tipo le tiembla la mano. Están dando Halloween. Si el tipo no le tiembla la mano, va directo. Ya lo cuento. Voy a denunciarlo. Eso me gusta. ¿Sabe quién murió? Nah. Es que era un poco robusta, pero era su cara era linda. Acuérdense lo que decían en la época. A ver. La cara es linda. No. Este es el conjunto. María Marta Serralima. ¡Hombre! María Marta Serralima, argentina, con los Panchos, cantó mucho tiempo. Claro, pero era un poco robusta, digo yo. Digamos, sí, era vigorosa, ¿no? Obesa, era, puntriz. Era vigorosa, sí, María Marta Serralima. Pero todo el mundo, acuérdense, cuando la gente es muy... gruesa, dicen, pero la cara es divina. No, mi amor, vamos con todo. Sí, no, eso es, no, cuando a uno le preguntan, es linda, es muy querida. Muy querida, claro. Adorada. Es como, no, ella tiene el cuento de los niños feos, la cara, lo tan bonita linda que la ropita. Es. Oh. Sí, es como la serie de Impeachment en Mónica Lewinsky, una cara divina, pero pues hay que mirar como todo el conjunto, ahora, que cuadre todo. Qué voz la de María Marta Serralima, hombre. Oh. Cero buena voz, linda, la amiga de mi voz. Papá. ¿En serio? Claro, la llevaba a la casa a cantar vainas. ¡No! Es que de verdad. No, es que de verdad. Es que hay mucha calle, hermano. Ah, cualquier día. María Marta, ¿cómo estás? Ay, Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y feliz. A ver, niños, bajen piano, teclados. Tiple, tal, así. No, eso ya era después, porque no, María yo Marta... No, yo quiero. Para mí, en mi imaginación en siempre hay después, un tiple. Eso ya hablé con Alberto, él tocaba tiple. Yo a veces me imagino lo que habría sido ese dúo, ¿saben? No se imaginen nada. El cantante era yo, por supuesto. Pero bueno, después de cantar a María Juliana, yo callado. Bueno, que es la misma voz de María Marta, le digo. En un día como hoy, para terminar los homenajes, en 1961 nace una cantante canadiense pro. El amor lésbico, lo cual es muy completamente pero siempre ha estado. Ella estuvo con esta chica de televisión, con la que se tomó la selfie multimillonaria. Con Ellen DeGeneres o qué. No. Sí, Katie Lang. O pues, sea, vamos a ponerla a ella y no vamos a poner nada de María Marta Serralima. Vamos a poner a Katie haciendo un homenaje a Louis Armstrong. A María Marta, déjeme la invitación. No me digan no me toquen ese vals, pues que María Marta sí diga es muy María valiosa. A doña Josefina, pues, que se retuerza. Me acuerdo en ese Renault 4 en carretera oyendo ese cassette. Emilio, dale por favor que no. Les voy a decir algo. A poder poner antes de armar esa obsesión que ahora tiene con Lady Gaga, Tony Bennett colaboró mucho con Katie Lang y hicieron un disco juntos en el 2002 de canciones de Louis Armstrong. Esta la canta ella sola y la verdad me pareció una versión lindísima. Déjela. La verdad me llegó al corazón. Aquí está A Kiss to Build a Dream On. Desde el Santander queremos decirte que todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo. Tú madrugas. Tú tienes metas. Tú luchas. Tú no paras. Tú crees en ti. Tú porque te gusta lo que haces. Te vuelcas. Te preocupas. Te superas. Te implicas. Te importa. Santander. Por ti. Los primeros. Porque tú, porque te. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre. No ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere, juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Muy regular. No. Divina, dame un sueño. Dame un besito para armar un sueño. Dame un besito para armar un sueño. Esta canción también muy regular. Cállese, hombre, de verdad. Rod Stewart, gracias. Eso, María Marta. Pero la más bonita, la del hombre este. El hombre Louis. Louis Armstrong, bonita. Sí. Esa versión, de hecho, de Katie Lang es de un disco de homenaje a él, que se llama A Wonderful World. Katie, muy bien, hermano. Bueno. Nos acompaña a nuestro y uno queriendo ir cualquier día de María Marta Serra Lima. Pues llame a su mamá y se sientan hoy un rato. Hombre, después de las 8, llame a su mamá. Una buena idea. Eso sonó como mentada de más. Sí, de verdad. No, yo sé que no. Yo sé que no. Lasta los dos ahorita. Uy, claro. Y dígale, mamá. Cualquier día. Usted tiene la radiola. Claro. Y pongamos... En cualquier lugar. Es muy engolada. Muy engolada. No, no, no, es que sus pulmones eran muy grandes. Sí, eran profusos, ¿no? Pero es que no sé, ¿cuánto llegó a pesar María Marta? Martuchis, muestre cuánto. No, no sé. Más de 130. Sí, ya era robusta. Más de 130. Yo calculo 300 libras, que le suena mejor. ¿Usted nunca se tomó una foto con ella? Pero hermano... O sea, no sé, pregunto. En mi casa no había de eso. Déjeme preguntarle. La palabra souvenir es francesa. Recuerdos. No hay sino souvenir de María Marta. Va. Uy, qué envidia. Casa que ya hay un edificio, por lo cual eso se fue todo con una volqueta claro, de cemento. Con una retroexcavadora se fueron esos recuerdos. Yo recuerdo mucho a María Marta. Llegaba a cantar. Linda. Hola, María Marta. Ven. Ah, no, y la otra que iba a la casa era Patricia González, ecuatoriana. No me diga. No, es que su mamá estaba fuera de tiempo. Si yo estoy fuera privado, imagínese. Patricia, esa mujer creo que vive. La debe vivir, al menos en el recuerdo era de todos. Cantante de reuniones. ¿Cómo olvidarla? Bueno, se acabaron los homenajes. O sea, no hay ni uno más. Qué lástima. Llore como mujer lo que no sabe defender como hombre, como decía Nicolás. El turco París. Napoleón, el emperador. ¿Oyó? Cuidado. Claro, es que no hay que confundir faraón, que es Ramsés, con el emperador, que es Napoleón. Mejor no lo puedo decir. Ramsés II. Claro, eso es berraco. Esa palabra no es bonita. Tutankamón. Ese emperador que asesinaron a los 11 años. Claro. Bueno. No, ese era faraón, hombre. Ese era emperador Napoleón. Sí, exacto. Emperador. Faraón Ramsés. Idi Amin Dada. No se lo olvide. Uy. Él se nombró emperador, el último rey de Escocia. Todo. Bueno, Santiago no puede estar oyendo esta vaina tan larga. Es que él vive ocupado. Está perdiendo tiempo con la investigación de mañana de la Procuraduría. Santiago, buenas noches. No, señor. A mí me encanta Patricia González. Salgo contigo. Soy lo prohibido. Amnesia con Elenita Vargas. Una barbaridad, claro. Patricia González. Y todavía vive, Patito, por supuesto. Claro. Patricia, ella no salía de Bogotá. Tocaba decirle, ¿por qué no te vas allá a Guayaquil un rato? Uy, pero qué bella música esa. Hermosa música. Sí. Es como otra cantante cubana que se nos aplastó aquí y no salía. Albita Rodríguez sería. Albita, bueno. Exacto. Claro. Albita, y Albita, pero tú no vives, no, por allá. Albita, no te vas para Miami un tiempo. Albita era bien posterior. Albita sí me enervaba un poco, debo decir. No, pero es que ya no salía. ¿Y dónde está? Mira, es que tenemos a Albita invitado y yo, uy. ¿Otra vez? Sí. Pero ya quisiera uno tener esas serenatas, uy, pero en la casa, Albita, pues. Pero es que uno qué más pone a cantar a Albita. Pero y es que la parranda se canta. Dio y ya listo, a mi mamá. Se acabó. Mi papá le llevó a los panchos a mi mamá. ¿Pero con María Marta? ¿Qué es esto? No, no, los panchos. No, los panchos y María Marta no existe. Perdón, me cuentan por ahí que una vez llegó a Manzanero. Sí, siempre hacía esas brutalidades. ¿Con María Marta? Es que eran... No existe Marta. Manzanero sin... Ya no más, Santiago. Ya no más, Nicolás, por favor. Sí, ya por me favor. Pusiste mal, gel. De acuerdo. Nada, nada más con esa vieja. A ver. Bueno, Jaime... les tenemos noticias evidentemente sobre Glasgow, pero le quería contar sobre Glasgow que a propósito de esa primera reunión de la que hablaron ya hace algunos minutos entre el presidente Biden y el presidente Duque. Usted sabe que hoy en The Economist hay un artículo que se llama No One Loves Joe Biden, ¿no? Y que le dan durísimo al presidente de los Estados Unidos porque dicen que está afrontando una de las peores crisis. ¿De qué estás hablando de Biden con Duque? De popularidad. Sí, en Glasgow, pues. Hoy se reunieron unos 15, 20 minutos. El presidente Duque se sentó a la mesa además. Ah, pero Boris no fueron Johnson. Los 90 con el Papa. No. Ninguna posibilidad. Pero hubo sonrisas y espaldarazos. Ah, no, pero es que de sonrisas no vive el hombre. Sigue. Oh, pero recuerde cómo fue el... recuerde cómo fue el encontronazo con el presidente del gobierno español, digamos. Uh-huh. Ahí estamos unos escalones por encima. Pero ya hablaron por teléfono 30 minutos ya. ¿Pero bueno, se reunieron los dos solos? No. Conversaron frente a frente. Con María pero... Marta. Ciérrale el micrófono a este tipo un rato, por favor. A ver. Ábreselo, por favor. Entonces, ¿qué? Conversaron frente a frente y además, no, fue un momento importante. El presidente de Ecuador, que estaba ahí muy cerca, quedó de hecho un momento incómodo porque el presidente de Ecuador estaba pues con los tres, pero en realidad el presidente Biden se dedicó a escuchar y hablar con el presidente Duque. Luego se sentó a la mesa con Boris Johnson y con otros líderes. Es que habla muy lindo inglés, hombre. Sigue. Habla bien. Muy lindo. Pero le quería contar que pues esa imagen de líder que estamos viendo para afrontar los problemas climáticos del presidente ¿Yo? Biden en Estados Unidos es otro mundo, ¿no? No, es que leímos la popularidad del tipo está creo que por debajo de la de Trump en el mismo momento. Se anda flojo. No, pero además dice The Economist hoy que le cuestiona flojo, que... Camina desvencijadito. Sí, muy arrastradas sí. Las patas. The Economist le cuestiona que ni siquiera pues logra generar esperanzas o pasiones en los demócratas. Pues que los demócratas sí, es verdad. No, es que sabes que no yo creo están... que porque el tipo no recibe a los candidatos de Colombia, ¿verdad? Porque es que no sabe quiénes son, no tiene concentración, no tiene tiempo. O sea, el tipo, está muy cucho para esas vainas. Sí, él se reúne con el de Japón, hermano, y con el Papa, pero. Y sí. El Macron fue para organizar que, pues, calmar a los franceses por el negocio y los submarinos, eso. Pero de resto, nada. Sí. Él viene muy cansado. Claro, que la siesta, que el parque es, chaval. Sí, y se iba quedando dormido ayer. Sí, vi la foto. No. Fotaza, vi la foto. La uy, se metió un motoso violento. Sí. No, pero muy merecido, es que eso debe ser un cansadito. Es que trajín lo han puesto. No, yo, pero si yo me le duermo en una acción, ¿cómo será en esa reunión de Glasgow? Yo me duermo, lo digo. Bueno. En todo caso, las ambiciones y las metas de Colombia, pues tremendas. El presidente Duque dijo que se compromete a sembrar 180 millones de árboles, a reducir en 51% las emisiones de CO2 y a ser neutral en carbono para el 2050. Son pues algunas de las metas más ambiciosas de América Latina, eso en lo que tiene que ver con Glasgow. Dos temas más, Jaime, importantes mañana. Hay un escándalo muy importante sobre la presidenta de la Cámara, Jennifer Ares, del Centro Democrático, porque han denunciado un supuesto plagio en su trabajo de grado de maestría en la Universidad Externado. La universidad publicó un comunicado diciendo que está investigando si en realidad hubo plagio o no. Pero pues la presidenta de la Cámara no ha respondido y además la cuestionaron hoy mucho porque no estaba en el orden del día el proyecto para reducir las vacaciones de los congresistas, que parece que se va a quedar otra vez en el olvido porque no lo están metiendo en la agenda del Congreso. Y mañana la Corte Constitucional toma una decisión muy importante en el caso del expresidente Uribe, es si continúa en la Fiscalía o debe regresar a la Corte Suprema de Justicia. De todo eso les vamos a estar hablando. Muchas gracias, Santiaguito. Ole, que no va a haber presencialidad en el Congreso, Santiago. 100%. No, pues no, hoy no hay 100% pero digo, que presencialidad. Ya, que ya aprobaron un poquito eso, ¿no? Que no iba a haber presencialidad al 100%. Sí, pues ese es el modelo que se ha mantenido todavía. Mire, por ejemplo, ¿cómo hacemos pues para que cómo fue el cuento de uno de esos que dijo que estábamos en semana de receso como todo el mundo? Es que viven en una esfera extraña, en otra vaina. Hermano, van a trabajar como todos tenemos que trabajar. Déjelos. Y no se quieren regular con las vacaciones, que tienen un poquito. Déjelos nomás, ¿no? Déjelos. No, de verdad muy difícil así. Déjelos. Déjelos. No, pues. Lo hemos dejado de 1810 y mire cómo nos tienen. Por dejarlos, Santiago, es que estamos así. Muchas gracias. A ustedes, Jaime. Siempre que no es culpa de Santiago, lo que pasa es que yo... Ya volvemos. Vehemente. Bueno, no, les iba a contar la historia de cine. Me fui a ver una película buenísima, pero buenísima. Después les hablo de la película mañana. Entonces yo le dije a mi pareja, reserva a Katy, reserva dos boletas. Me dijo, pero es que acá dice que es thriller de horror. Le dije, no, es un thriller. No, pero si tú sabes que es que el horror, le dije, ay, pues si, de verdad. Última, si te parece muy horrorosa, te sales. Claro. No, mira lo que hizo, arrancó la película, nada, común y corriente. Una vieja ahí que sueña vainas por la noche y en los sueños siempre es una locura ahí con la... Con la vieja esta que me regañaron porque me parece que tiene los ojos muy grandes, la protagonista del Gambito de Dama, con la niña esa de Little Miss Sunshine, que, ¿cómo se llama? Abigail Breslin. Está linda, está bonita. Sí. Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Bueno, y arrancó la película y la vaina y no sé qué. Y del. Por ahí a la hora, en uno de los sueños de la niña aparece un man con un cuchillo y empieza a desbaratar a una vieja ahí. Sí. Y empieza a taparse la cara. Y yo, ¿qué pasa? Sí. No te dije que es que a mí no me gusta el terror. Le dije, eso no es terror, un man está matando a una persona. Claro. O quieres que le pidamos un arma. Exacto. O también las armas es un problema. Y después salieron como unas sombras de unos tipos por allá lejos. Me dijo, es que no me gusta ver gente fea. Le dije, ay, no, la verdad. No, pero entonces bueno, se empezó a tapar la cara en todas las escenas. Le dije, ¿sabes qué? Vámonos ya. O sea, esto es un... O sea, yo por estar pensando en qué caras estás haciendo y que te tapas la cara, no estoy viendo la película. Vámonos ya. Y me paré y me dijo, no, tranquilo. Le dije, es que lo correcto es que te salgas y me esperes en la sala. Exacto. Pero como no reaccionas, yo ya me voy. Y agarré y me fui. Ay. Claro, ¿por qué? Entonces le dije, es que eso ya no se hace. Que es que ahora no te gusta el cuchillo. Ay, o sea, No. Kill Bill es un problema. Pues exacto, no fregues. Yo les conté, yo me quedé dormido una vez en una película. No, yo voy a acabar mi historia. Es la primera vez que me salgo de una película. Y me costó billete. ¿Y cuánto faltaba para...? No, es que no importa, minutos, así falte, dije, así falte haces, un minuto, estoy de acuerdo. Porque la película iba bien y el final es buenísimo. Pues ¿sabes qué? Le dije, mira, mañana teníamos este plan por la tarde y este y este. ¿Sabes qué? Yo mañana voy a ir a verla. Eso era ayer, que era festivo, ¿no? Sí. Yo mañana voy a comprar la boleta otra vez, que me parece el colmo, y me voy a ir a ver la película otra vez. Yo solo. Y me fui solo y le dije, y no más juntos a cine. Su opinión, Nico. Me parece que yo soy cineasta. Le voy a poner 5-9. No, es que yo soy cineasta, María Julia. Yo voy a cine. Pero fue una película. Que no le gustó. ¿Por qué me voy a salir de una película? No, de acuerdo. O sea, ¿qué tal? Y si salga todo el mundo menos el hombre. Echen para allá, pero uno que la quiere ver. Y ya. Y ahí termina mi historia de Technicolor hoy. Imagínate, cuento qué película es y es muy recomendada. A mí me gustó, pero pues es una pura fantasía. Es una niña que se acuesta y se duerme y empieza a soñar cosas que a la hora de la verdad, los 60s, pasaron. Ya, eso fue todo. Sí. No les dañé nada. Ahora, que llegue, se llama... Last Night in Soho. ¡Bah! Sí, Soho, verdad. Londres. Claro. No, Soho es Soho, Nueva York, no. Soho, Londres. Sí. Imagínense, yo ahí. Pues ayer fui. ¿Qué tal la película? Le dije, tienes que ir a verla. Tranquilo. Compra tu boleto y mira los 40. Si quieres, ir ahí. Pero es que eso es muy fuerte para mí. Yo, ¿cómo es que hace, Nico? No. Su opinión. Rico, nota. Yo le pongo a usted 5-9. María Juli, nota. No, 0-1. ¿Ah? 0-1 para ella, no para claro. mí. Para la situación. No, comprométete. El gris sí, solo usaba Obregón. Juégatela. Para ti. 0-1 para Jaime. Sí, 0-1 para Jaime. ¿La igualdad del género? No, la sillita defensa. De verdad. Esta sillita, en serio. Pero ¿cómo es posible? ¿Y sabe qué? Eran teatros lindos y afuera había una sala divina con el coso de refreshments, la vaina esa de bebidas y de perros calientes y todo. Habitual. Si faltan 40 minutos, pídete un café, un espresso. Claro, vaya a la zona de habituallamiento. Exactamente. Listo. Y en 40 salgo y ya. Claro. Dice, qué pena, no me aguanto esto, con permiso, me voy. Pero empieza a taparse la cara. Mira tú, por favor, y iba a sacar unos audífonos para taparse los oídos. Yo no, no, pero no, ¿qué es lo que pasa? Yo es que yo le puedo bajar, yo le puedo bajar el volumen a las películas. Mejor dicho, yo llegué a la conclusión y se lo he dicho a Nicolás desde que lo conozco. Lo mejor es ir con una persona que no critique las películas, o lo segundo, que lo más importante... Vaya solo. Es ir solo. Vaya solo, exacto. Nadie le tiene que, uno tiene por qué preguntar, ¿cómo te pareció? No. No, a mí, ¿qué me importa cómo te pareció? A mí todo me parece bueno. Y yo me duermo un rato, que es otro, que es, no creo que sea pecado dormir. ¿Tú te duermes en la película? Es que en cine además hay que estar dispuestos a ver de todo. Necesito 15 minuticos para dormir. No, pero ahí sí 0-1. Sí. No, ahí sí 0-1. Pero nunca pregunto qué pasó. Yo me ubico después. Ya lo digo, ¿qué pasó? No, pero yo, usted tranquilo. Dice, asuntos internos dañó todo. No, no, no, como me despierto así como si no hubiera pasado. Estaba roncando. Sí, es que uno ronca. Cuando uno no, pero ¿cómo vas a roncar en cine? No, pero es un ronquido muy pequeñito. Claro, es yo conozco ranita. Gente que se duerme en los conciertos. Como que un ronroneo. Es un ronroneo de un gato, exacto. Exacto. Así, más suave. Exacto. Y entonces, nada. Entonces ahora siempre busquemos por favor unos asientos donde no haya nadie para que no empieces que estoy molestando con mi no. Y otra recomendación que le doy, y si quieres vete para otro lado, no pasa nada, o sea, no hay que hablar todo el día, ¿no? Claro, ¿no? Eche para allá. En este multiplex muestran más de una película, si quieres ve y mira otra, no sé. No. Si a uno lo acompañan. No, pero es que usted vio la escena cuando empezó a taparse los ojos, dije, Dios mío. ¿Qué pasa? En tus manos encomendamos. No, pero... El día que ya pasó. Y al otro lado en Halloween, eso era una gritería. 50 muertos, hermano. No. Y uno por un muertico ahí ese espectáculo, ¿no? Claro, exacto. Ahora. Y de infarto el muerto. Menos mal me fui, porque es que los últimos 40 minutos sí son tremendos. Es violenta la vaina. Violenta. Violenta. Cuchillo corrido. Bah, como debe ser. Claro. Entonces, ¿para qué vinimos? Entonces, también yo dije, uy, hermano, esto se va a poner más malo. Yo, ¿para qué? Yo me voy a hacer el bravo y me voy de una, ¿sí o no? Sí. Tenía un paquete y qué pena, yo no aguanto así porque me estoy perdiendo la película por mirarte taparte la cara. Entonces, yo vuelvo. Y al otro día teníamos una cosa que se le dije, yo no voy a eso, tú hazlo tú, yo voy a mi cine para concluir la película. Claro. Ahora me costó doble tiquete, bueno, Nico. Nota, pues, María Juliana. ¿Qué le hacemos? 0-1. No, señor. 0-1 para ella que me hizo pagar doble boleta. Pues más claro. La de ella. Que son 3 boletas y... Y 2 perdidas. ¿Dos perdidas? No eran propiamente baratas, Nico. Por eso, eso vale plata. La plata no es para botarla. La reclinomática, mijo, la reclinomática. La plata no es para botarla, hombre. Bueno, Nico, nota final ya de todo. No, 6. En los originales... La reclinomática. Es que ¿para qué me botan una reclinomática en una película, hermano? No es fácil. Después de almuerzo, no. Claro. Cómprate lunes una. Festivo. Y aplástate a esperar. ¿Cómo le echan una vaina que se acuesta? Sí, no me pidan comportamiento. Claro, no me pidan, pues. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Que en esta no me dormí porque empezó muy bien. Claro. Óyeme, y la banda sonora, Emilio, de esa película. ¿Sí? Toda es basada en la música de Dusty Springfield y Burt Bacharach. Qué vaina. Locura. Pero versiones del carajo. Necesito buscarla, pero ¿cómo? Se llama Last Night in Soho. Búscate alguna canción y dime si la banda sonora está para mañana. Tremenda. La buscaré. Último repaso, por favor. Una vez hecha la denuncia, carajo. Oye, una repaso, una misión. Es América muerta, será que la repito a la repita, la repita la ver. Les aseguro que caen todos. Todos perdemos. En tu entusiasmo. Perdón, toda la banda sonora está completa en plataformas. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Estoy viendo las canciones. El que no piensa, también. Buena suerte. Me la pido, yo me la pido. Bueno, bueno. Óigame, es que ustedes saben que... No, es que está muy difícil, pero les voy a tirar algo fácil. Es que tengo mucha vaina. Pero no puedo... Es que no puedo ser... No puedo ser como tan infantil. ¿Entienden o no? Espere, hermano. No, simplemente, ¿cuál fue la cantidad de abortos en Estados Unidos en el mes de agosto? Número de abortos. Solamente les doy un dato con respecto a julio. ¿Subió? No, cayó a la mitad. Por efecto de la ley Texas, en el que la ley Texas está prohibido el aborto. ¿Qué están escribiendo? Creo que oyeron mi denuncia. Vamos, Cocosete. María Juliana, 3,000. Orlando, 10,000. Nicolás, 10 millones de abortos. Sí, no, se me fue un poquito. Pero Nico, ¿cómo así? Pues, pucha, qué pena. Menos 2, urgente para Nicolás. O sea, perdón, menos 10 millones en un mes. O sea, hay 120 millones de abortos al año. Sí, está difícil la situación. Sí. Nico, o nos concentramos, hermano, o usted y yo terminamos como pareja de radio. Hay que concentrarse. Sí, pero mucho. Correcto. Bastante. No, es que en el mes de agosto, en el mes de julio, los abortos fueron en Estados Unidos 5,357. Híjole. Y en el mes de agosto, 2,512. Chapo María para Mariana. Mariana, muy bien. Estoy, pero... Estás volando. Chapo. Está haciendo trampa. No, no, mentira, no. No. No, doy fe que solo no se encuentra en ninguna parte, María Juliana, niña consentida. Es flor de un día. Doy. Eso es flor de un día. Total, yo sé. Bueno, despegamos, por favor. Así llegamos al final de los originales. ¿Cómo quedó el arepaso? María Juliana. Pues Orlando está en ceros. No, perdón, empiezo. Nicolás Amper está en menos 2. Sí. Orlando está en ceros. Y yo tengo 3 puntos. Así se lee, del peor al mejor. Del peor al mejor. Exacto, del peor al mejor. A las 8 en punto, Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche. Emilio, por favor, guárdame esa primicia que te tiré. Porque en el programa del fin de semana voy con 3 de esas canciones. Mañana votemos 2, por favor. Es buenísimo esa banda sonora. ¿Oíste? Perfecto. Gracias, chao. Chao.